El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Ocho minutos han pasado de las 9 de la noche en este 13 de diciembre y hemos superado el fin del mundo, que se ha postergado hasta fecha a definir, como se suelen postergar las finales de partido de fútbol o los campeonatos cuando tienen partidos internacionales, entonces suspende uno. ¿Te acordás del campeonato de Asterisco que pasó hace 2 años? Etcétera, las cosas que pasan en esta semana caldeada, por lo menos por la temperatura. Que hubo hoy los acontecimientos también que pasaron en la semana, tengo que leer algo. Ah, ahí está. Muy buenas noches, Michelle, ¿cómo te va? Ay, suspiro y me detono. Me detono en cada situación y me detengo ante cada situación. Porque una sola cosa he pensado durante este tiempo: que volviera a ser jueves, que sean las 21:03:04 y estar de nuevo aquí en este estudio saludando a mis amigos y hermanos, los oyentes, hermanos y hermanas, oyentes y oyentas de La Copa Derramada. Muy buenas noches, mi nombre es Michelle Torino y la formalidad me ha vestido esta noche. Qué linda formalidad con la que hace te has un vestido. Calor pasaco. Mi nombre El Moño. Mariquita Sánchez de Thompson. Hoy operando el... Sí. Oficial. Sí. Hoy nos pusieron a Lunati, ponele. Sí, ponele. ¿Viste? Ponele, que por ahí dirige casi siempre un aval, te toca. Hoy nos tocó Lunati. Lunati. Que no sé si es bueno, porque antes a Lunati lo puteaban. En la operación el señor Leo Giuliani. Bienvenido. De Italia, ¿no? Bienvenido del sur o del norte de Italia. Cara de napolitano, tío. De abajo nos hace señas. Lo veo en el San Paolo. Es un operador de la vieja escuela, que sí. Se maneja mucho por señas. Te dice sí. Abajo, arriba. Sí, sí, sí, sí. Recién me hizo un fuck you. Y sí, van a cobrar después del programa, también nos hace. Bueno, decíamos 13 de diciembre, falta últimos 3 programas de la Copa Derramada para terminar un ciclo que después vamos a estar haciendo los balances y que para el año que viene, estamos como apostando a más, Michelle, y esto te lo quería decir, lo dijimos. Yo no sé si sigo, le quería contar. Sí. Que no sé si sigo. No, necesito 48 horas. ¿No renovás? No sé, necesito 48 horas para pensarlo. Yo sí. Me vacié. Vos yo no, tenés más, no tenés más objetivos no con la Copa de Ramada. No tengo más para darle a la Copa de Ramada, yo estoy vacío. O sea, sí. La verdad que... Y tu mamá, aparte tu mamá se ponía mal a veces cuando te decíamos cosas acá. Sufría tu mamá, lloraba así, tu mamá. Así me va, así. Bueno, sí. Así que el año que viene vamos a ver qué es lo que pasa o si por alguna casualidad nos pueden hacer convencer de que somos tan imprescindibles. ¿Hacer convencer? ¿Cómo es eso? No, vos a mí, yo a vos. Hacernos. Y nosotros a otro. Sí, autoconvencernos. Convencer. Sí. Déjame terminar porque si no, es cada vez más difícil me la pone. Bueno, perdóname, pero pensé que te tenía que seguir o te corté. No, no, era para llegar a esto que bueno, es dificilísimo. Convencer, a ver si te puedo ayudar. No, convencer de que... Ah, ya sé, que lo, como que a veces nos vas mal, nos vas mal, nos va mal, nos va mal. No, no, no. Y entonces... A veces que nos va mal, nos claro, va bien, que sí. El año que viene esperemos que sea muchísimo mejor, que sí. Dobleguemos el espíritu, lo podemos hacer de dos maneras. A ver... ¿Con mucho esfuerzo o por algún golpe de suerte? Si algún golpe de suerte, a contrasol, a contraluz, a contravida, te vuelve pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida y hay tanto cielo para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que es un milagro arriba, porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas. Si es el amor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Gracias Negro y Donicela, con la barra emocionada va la copa derramada. ¡Aplaudan, Gile! Para mí saco un disco después de esto. No, te digo, el CD... Mira, yo te digo, había pensado en hacer uno de los 59 segundos, un compilado, pero esto es para vender en los kioscos. En cualquier caso, sabemos que si hacemos un CD de la Copa de Ramada, sí, no vamos a participar ni vos ni yo no, en nada. No, o por lo menos que haga 8 canciones y nosotros hacemos 2 versos, por ejemplo. Aparte, la energía que tiene, la fuerza, la alegría, esa cosa, esa presencia de ver a entrar en un tipo que parece que entró... Un tren, una luz, tan arriba siempre y tan emocionado. ¿Cómo le va al señor Arrabal, amargo, emocionado, lo digo con lágrima al ojo? ¿Otro año más van a hacer esto? ¿Esto a qué programa, eso que sigue? Ahora saluda, después de esta conversación saluda. ¿Qué hace, Leo? Hola, ¿cómo le va, chico? ¿Bien? Bien, bueno, bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo cambia? ¿Qué será? Porque está parado, a ver, parece. No parece. A ver, hable ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Escucha. Hay que ponerle un poco más. A ver por la mitad. Hay que ponerle un poco más de alegría. Claro, porque ahí está más arriba. Ponerle un poco más de alegría. Él cree que estar arriba es parado y estar abajo es sentado. ¿Cómo debe gritar en un edificio, no? En la terraza de un edificio. Sí, déjame. Se maneja por las alturas. Antes yo charlando con gente, estando yo acostada, hay gente que se ha matado. ¿Vos acostado? Claro, muy bajo. No, sos bajo. Muy bajo. Ahí le dijo de que si veía un tipo tirarse abajo de un tren, usted se sentía que había logrado algo en la vida. ¿Se acuerda? Yo me acostaba y me ponía como él y decía, ¿qué va a hacer? Déjenme hacer las sociales correspondientes, que le quiero dedicar este programa a mi hija especialmente, porque fue abanderada de la escuela y la verdad que un aplauso, un orgullo de padre, un orgullo. Y de... ¿Cuánto vale un abanderado, por ejemplo? Y que sé que nunca más se volverá a repetir. Y es lo que corresponde, Johnny. Y es lo que corresponde. Porque hay que arrancar siendo excelente alumno y ir de baja. Que nadie se acuerda, porque un compañero de 3 años no se acuerda cómo eras vos a los 3 años. Porque los grandes genios de la historia han sido muy malos en el jardín de infantes. Al final del jardín de infantes. Sí. Sala de 4. Al final de la secundaria. Sala de 4. O sea, el problema empieza en sala de 5. Einstein, por ejemplo, que unos preescolar en sala de 5 imposibles. Pero le digo una cosa, Ramón. Pero fue abanderado en sala de 4. En sala de 4. Sí. Perfecto, como mi hija. Es claro. Einstein. ¿Vos querés decir que es una genia? Sí. Sí. Lo que te voy a decir es lo siguiente. No estoy de acuerdo. Baudelaire empezó con la droga. Empezó con la droga en primer grado. Primer grado. ¿Sí? Baudelaire. Baudelaire, sí. Es una apología eso lo que está haciendo usted. Tres gotas de láudano. Pero en las épocas de Baudelaire todo era como mucho más precoz también, ¿no? O sea, el casamiento, si no estabas casado ubicado a los 18, 19 años, no servías para más nada, ya está, quedabas confinado a la creo, buena de creo, Dios. Creo, y esto lo digo de todo corazón, creo que más la mujer que el hombre. La mujer, cuando llegaba a una edad... ¿Vos tenés datos estadísticos? Sí, estadísticos. ¿De qué? En la época, ¿vos cuál decís? ¿La que peleaban eso eran como soldaditos de colores? ¿En esa época? Siglo que ¿eran los azules con los rojos? Por ejemplo. ¿En esa época? Bueno, eso es siglo XVI. ¿Los azules con los rojos? O siglo XIX. Bueno, hubo dos guerras, una en el XVI y una en el XIX. ¿De cuál me habla? ¿De qué guerra me habla? La de los soldaditos rojos. ¿Pero los soldaditos rojos y azules nuestros? No, eran todos norteamericanos con el pelo largo como los jueces. Porque los rojos y azules, ¿qué era? Federales contra... No, tienes razón, pero... Eran todos jueces en esa época. Los ingleses, los rojos, claro. Los colorados. No, ingleses no. Eran los del norte. Los ingleses eran los colorados. En la lucha por la liberación de Estados Unidos de Inglaterra. ¿Qué había ingleses en Estados Unidos? Claro. Hijo, por todos lados andaban. Por eso saben hablar inglés. Ah, yo pensé que esto era entre ellos. Ponele, como que se peleaban lo de Flore contra... Floresta. No, después tuvieron su guerra de secesión. Esa la que le digo yo, la de los dibujitos. Eran azules y grises. Bueno, pero vayamos a lo de las minas. ¿Qué guerra me habla? Lo de las minas. Que se cagaban a tiro entre ellos, que no, eran todos los jueces. La peluquita era en la época de los rojos, los ingleses. Los rojos. Aparte tenían unos fusiles que hacían un humo, pero eran unos bolones. Me acuerdo que agarraban y derretían soldaditos de plomo. Y se hacían unas balones que te pegaban. Estamos hablando de una época en donde... La mujer quedaba afuera a los 19 años. Por ejemplo... No solo quedaba fuera, sino que la ubicaban los padres a la mujer. Sí. La buscaban no, era... la ubicaban. Sí. O sea, y se vendían los matrimonios. Era bueno. No sé si vendía, eso por ahí me parece más otras culturas. Por ahí. Te la llevas a mi hija, pero dame este campo. No, había una cuestión económica, me parece, que uno pensaba, los padres pensaban en la posición económica del novio, no la chica. La chica se enamoraba o el chico se enamoraba y no importaba la plata. ¿Qué película viste? Bueno, la de los rojos y los azules, que le pegan un tiro a Cosa, al que hizo corazón a Rey León. Ah, tal vez es un caso. El compatriota. Tal vez nos llamen y nos conformen. Hay un solo caso, me parece, en la historia de la humanidad, en el que la dote la pone la mujer, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Susana con Huberto? No, eso es... No, hay una sola cultura. ¿La qué? Una sola cultura. La dote era el apellido, el y cambio. Y no me puedo acordar guita. Cuál, claro. Porque comúnmente el tipo era el que tenía que tener, ¿no? El poder económico. Pero hay un caso... Ahora vamos a meter en antes internet te decía, y de paso por ahí aparece una mina que me gusta. Vos, Michelle, te casás con Isabela. Sí. Y te corresponde la dote de 600 mil pesos. Ah, ¿por qué era fea? ¿Quién es? ¿Porque era fea? No. ¿Te pagaban porque eran fulera? No, es la dote que eres como el regalo de boda de ahora, podría ser. No, es una venta, era cuando empezó la trata de blanca, y cuando eran los rojos. Y sí, era. Eran tratas de rojo. Era un poco así, pero también consensuado, era una forma de el matrimonio. Sí. Todavía en algunos países orientales se sigue haciendo. En el interior también. Acá en Uruguay, por ejemplo. El amor es un invento post-freudiano. El amor es un invento post-freudiano. Yo me puedo morir tranquilo entonces. ¿Y Freud de qué época es? ¿De qué película? ¿De qué película? Pará. No, ese no era ni rojo ni blanco, era barbita no, blanca. Buscando al soldado Brian. Brian, sí. Por eso no lo encontraron, porque tenía mal el nombre. Un poquito antes de una letra. Un poquito antes de 1900, ¿verdad? ¿Lo de Brian? No, lo de Freud. Lo de Freud. Entonces yo me puedo morir tranquilo, Johnny. Sí, porque Italo, dos siglos atrás casi. Y sí, Italo Svevo escribe La conciencia de seno basado en el psicoanálisis en 1925. Impresionante. Por lo tanto fue en el año 1900, más o menos. Puta 1910, madre. 1920. No, este tiene secundaria. El de la dote femenina, hace poco lo leí, que es un prócer de acá que se gastó la dote antes. Pero perdóname, vamos a aclarar una cosa. Pidió adelantar la dote para ir a hacer una expedición en barco, no me acuerdo, era un río platense. Se la chupó y se la gastó con las putas. Sí, ¿qué? Y se le hundió el barco a los 20 metros. ¿Te das cuenta? Eso por andar por puta. Es como cuando le robás el auto a tu viejo, claro, chocás seguro. Siempre. Y hay siempre. Un lugar donde está ese barco abandonado en su museo. ¿Y el tipo adentro? Pero no me acuerdo quién era. Se hizo el ahogado. No, es que y asoma cada tanto barba larga, sí, viste, el tipo. Prefirió. Hace como que descubrió esa tierra, el tipo, claro, dice, no, acá quería llegar, al fondo del mar quería llegar. Claro. No, y aparte aguanta. El barco a 100 puntos. A Editorial Atlántida. Sí, aguanta aparte abajo el agua mucho tiempo, porque se acostumbró. Se te hace la branquia. ¿Cuántas cosas han cambiado con el correr de la humanidad, ¿no? ¿Qué sería la dos y de hoy? Y me hago dos preguntas. Los televisores son distintos. Me voy a hacer dos preguntas, que es una. Pregunta número uno. Un ser humano o alguien de todo este plantel. ¿Un ser humano todo junto o todo. Un ser humano? Un ser. Porque es diferente ser humano ser humano. Sí. Ser humano. Ser humano somos ser todos, humano. Pero ser humano ya es otra cosa. Un individuo, una persona puede una llegar... persona toda junta. No, está muy bien la pregunta, porque ahí me parece para tiene que haber claridad entiende, de concepto. Sí. Una persona o un persono. Ahí está. Ajá. ¿Sí? Porque a vos me gusta que te aclares. Con las dos. ¿Puede llegar a conocer la historia de la humanidad viendo películas? Solo películas. Sí, una historia cinematográfica puede llegar a saber. Pero claro. Solo porque el tipo no fue ni a clase, no leyó nunca un libro, nada. Pero te ve las películas y te dice la guerra de secesión, te habla de. Claro, lo rojo y lo colorado. Lo rojo y los colorados. Había un guerrero que era bravísimo, claro. Conan. Cleopatra tenía ojos celeste. Te digo una cosa. No sabe cuál es verdad y cuál es mentira. Cleopatra tenía ojos celeste, sí. Te dice la. Pero si el tipo es vivo, si el tipo es vivo. ¿Quién? Cleopatra. Conan existió. Conan existió. Sí. Y era bárbaro el chabón. Conan Doyle. Para los asados era bárbaro. Por era eso bárbaro. Es Conan el bárbaro. Claro. Porque si no, este es bárbaro para salir de joda. No, este es bárbaro. Y Agarro dijo, me voy a poner bárbaro. Porque era Conan solo el chabón. Era Conan. Sí. ¿Cuál sería para vos hoy las cosas que tendríamos que seguir repitiendo? De esa época. Estamos hablando de los rojitos y los colorados. Yo repito. ¿Qué cosas veías así que decías? Parece, yo... Pará, que vamos. Sí. La historia de Jesús de Nazaret y Sansón, sí, y Dalila, yo la viví por películas y para época de Navidad. ¿Y te hiciste católico? No, no tanto. No tanto. Bueno, casi, ponele. No tanto. Pensaste en serlo. Pero mis primeras... O sea, la historia extranjera, digamos. Sí. Conozco gracias a las películas y después uno curiosea un poco más. Pero vos tenés que saber que eso a lo mejor es un 30% más de lo que realmente pasó. A mí me llama la atención cuando todas las películas, no importa en el continente que sea, no importa que los protagonistas de la libertad china y te hablan inglés. Claro. Pero eso lo podés cambiar. Un poco lo podés cambiar. Podés poner cuando dice idioma. No, ahora. A mí me gusta poner idiomas raros, ponele, para ver una película de un chabón famoso. Una vez me puse el menú del DVD en húngaro y nunca más lo pude sacar. Bueno, pero eso porque te olvidás. Aparte te olvidás en el momento. Ya a veces que a las 3 o 4 de la mañana hago algún cambio, porque se te da por ahí dar cambio en la tele, ¿viste? Agarré y decís, no, le voy a dar más picture. Entonces agarré y mandé. Y le metí un colorazo. Sí. Cuando te levanté la mañana, ¿viste? Son todos... parece que estuvieran todos colorados, que fueran todos blancos. Todos hipertensos. Y agarro y digo, ¿quién anduvo con el control? Grito. Claro. Y... vos, dicen. Picture. Picture. Arrabal, dicen. ¿Vos Picture. Tuviste algún acercamiento con la historia a través de alguna película? Sí. A ver, déjeme pensar. Sí. Con Scarface, vos con Scarface. Película histórica que me haya gustado. Scarface. Scarface no es histórica. Pero que él dice que vio. Esa es la realidad. ¿Cuál fue la que...? No. Siquiera se alguna de... argentina, no, alguna no, argentina. No. La de Camero, la Camarero que era... nocturno. La que era lobo, Camero. Vi... No, esa no es eso, es parte de un mito aparentemente. Ah, pero de la historia, ¿no? De la historia. Camila. ¿Cómo? Camila. No, Camila. Jamás vi la película Camila. Pero leyó no el libro. Tampoco. No sabe lo que es Susupe Coraro. Susupe Coraro, no, vale la tampoco. Pena ver esa película. Me parece nada más que un panfleto unitario. No, yo Camila. ¿Y si no la vio? ¿Por qué opina? Porque sí. Me hizo llorar mi Camila y el pájaro canta hasta morir. De los salvajes federales como si no hubieran sido los salvajes. De los rojos. Pero eso está prejuzgando la película. La película es un poco más que eso. Es a Susupe Coraro. Yo digo una cosa. Desnuda. Lo que yo digo es esto. ¿Por qué buscamos la profundidad de la historia, de una historia que no tiene ninguna profundidad? Porque eso se muestra como algo tan raro y en realidad es algo que tan habitualmente pasa. ¿Me entendés? Que ya es de modé, ¿se dice de modé? Sí. Es de modé. No te puedo creer que usaste esa palabra. No te lo puedo creer. Él solo. ¿Dónde puedo, decime dónde después puedo decir otra vez? Cuando yo venga hablando... No, a mí la que me gustó mucho, pero no me podía ubicar justo en el tiempo, era Atila. Attila. Pero no la primer versión de Attila, que era con el pelado, con Jules Briner. No, la, voy a decir la que el que hizo de Tarzán, una, Johnny Westmuller. No, era. No, una bastante moderna, era 10 años más o menos que estaba buena. Attila. Yo, no era Johnny Westmuller. ¿Era Attila la película o alguien no, hacía Attila? No, no, se llamaba Attila y había un señor que hacía de Attila. Qué porque, increíble, ¿no? Perdón, Brad Pitt en Troya, ¿de qué hace? ¿De Aquiles? De Aquiles, claro, porque por eso se muere. Que la primera versión la hace Johnny Westmuller. Yo pensé que moría de un esguince. Eso no, me es fallaron. En realidad es una forma de representar una muerte estúpida, porque si el tipo dice se murió de un esguince. Se muere un esguince, en yo realidad. Pensé que el talón de Aquiles era eso, que el y tipo lo, que pasa que antes, lo quebraron. Es más, antes de morir dijo, me tiró. Sí, sí. Y antes, viste, que no se sabía si a los caballos, si se quebraban la pata, había que sacrificarlo como a los humanos. Pero qué van a saber si se creyeron que era un caballo de madera. No, van a creerse saber eso. Crece eso, hay que tener ganas. No, esto tendrían que ser jueces. Escuchame una cosa, el ruido que hacen son 500 gases. Tipos arriba sí, de un gases. Caballo. Adentro. Son gases. Pero escuchá, por ejemplo, hagamos los tres respiración, mirá. Empujando. ¿Cuánto eran? 40.000 haciendo. No, ¿sabes qué parecía? Se mueve el caballo. No, entra, no, y el caballo hacía. Le entran el caballo lleno. Sí. Los ruidos, aparentemente, lo que piensa Paris, ¿no es cierto? Y lo que piensa Héctor, es que eran gases. Los ruidos que hacían los que empujaban, adentro, se tiraban pedo no, los tipos. Los tipos estaban adentro el caballo, porque el tema fue así. Pero aparte estuvieron le ofrecen un día gran o dos regalo. Días. Estuvieron. Le ofrecen un gran regalo, ¿verdad? Sí. A Troya. Con tan poco, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de lo coloradito. Era como un símbolo de paz. Sí. Y los tipos, estaban los guerreros estaban adentro. Qué cultura que tenemos, la puta madre. No, Brad Pitt trabaja en esa película. Claro, pero es la versión sí. más vieja en blanco y negro, yo la vi también, y el que manejaba el caballo era John. Qué bien lo mata Héctor. Qué bien lo mata Héctor, Brad Pitt. Sí, Héctor. Héctor, qué nombre, Héctor, ¿eh? Bueno. De femicidio. Ah. 3 minutos ya faltan para las 21:30. La Copa Derramada en su programa número 125. Acá tenemos a Ale, indignada con el tema de que estábamos hablando si volvíamos en el 2013 o no. Y nos manda un mensaje y dice, no jodan, che, más vale que vuelvan en el 2013. Si no, ¿qué hago los jueves? ¿Eh? Salí con algún mucamo, porque el jueves es día de mucamo. Los jueves le dan libre a los mucamo. ¿Qué crees? ¿Qué querés? Me hace seña como que me haga cómplice de esto. Eso. No es fácil, pero sí. Él menea la mano, digamos, hace una especie así de como de... No, pero es por la charla. Claro, entre el pulgar y el índice, lo mueve hacia arriba y hacia abajo y guiña el ojo en bueno, el momento. Que Alejandra los jueves salga con algún mucamo que tiene el Franco y que se divierta. Sí, y si todo no, el verano. Si no estamos... Sí. Que este, no sé por qué estamos sembrando la duda también, porque sí, vos fuiste. Bueno, yo tengo 48 horas para contestar. Y él que tiene un programa ofrecido. Sí, de 15... Empezó con una hora y media y ahora le ofrecieron un micro de un minuto y medio. Arrancamos con un micro. Sí. Es el Belén Francesco. En realidad es un mini micro, porque está dentro de un micro. Te lo mereces. Bueno, si no llegamos a estar, como alguna vez puede llegar a pasar, pueden descargar los viejos programas del blogspot de la radio, que es fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí también tienen una pestaña para escucharnos en vivo. Y si tienen alguna duda, nos pueden mandar un mensaje al 1561-540359. O pueden llamar por teléfono al 466-6559. Hoy, entre otras cosas, vamos a estar delineando lo que será el gran asado en vivo de la Copa del jueves 20 de... Me gusta, no sé si se puede, ¿sí? Pero me gusta el pantalón de Analia Kelly. Bueno. Pantalón de Analia Kelly, se lo anotamos entonces. Y vamos a estar con un montón de cosas más. Hoy vienen los jueces, unos jueces que estuvieron en boca de todos estos últimos 2 días, 48 horas. Como junta todo, ¿no? Sí, porque metió lo de Boca del Quilombo del Obelisco qué con desastre. Lo de... Todo. Qué desastre. ¿Cómo qué te junta? Qué desastre la hinchada de Boca. Sí. Había muchos tucumanos y ya metemos lo del Quilombo de la Casa. Claro, y ya arrancamos. 59 ya. Segundos, Perón y un montón de cosas que tenemos para vos en la Copa de la Ramada. Quédate, no te preocupes. Don't worry. No sé qué sigue castellanizando. Esta la cantó Westmuller también, creo.

Estalla silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos. Como objetos. Como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Viajes en la puerta, sí. Una muestra clara de aburrimiento y de falta de actividad sexual. Porque no se olviden que el orgasmo se inventó hace poco, el orgasmo femenino. El peor lugar en el que comí fue mi casa. Mi vieja cocinaba espantosamente mal. No, con mi vieja, por suerte, una sola. El amor existió en tiempos A, B y C. Pero ni en pedo durante 17 años. Eso puede ser una obsesión compulsiva, ¿ves? Estar 17 años con la misma mina y pensar que uno la sigue queriendo. Esto ha sido Biografías de la Copa Derramada. Gracias por la atención. No escriba mi biografía, no escriba mi biografía, déjenmela que se lo cuente. Siete minutos pasaron de las 21 horas. Para ser correcto, no tengo noticias, no tengo cables de último momento, pero al parecer el cable de último momento estaría por llegar dentro de poco. Sí. Está bueno. Aparentemente eso, ¿no? Sí. Aparentemente. ¿Te puedo hacer sociales? Haceme sociales cortitas porque tengo... Cortita. Ya. Cortita. Sociales. Postales de la historia para la Copa Derramada. Desde 1960 hasta nuestros días, el líder revolucionario Fidel Castro sufrió un promedio de 1,3 intentos de asesinato por año. Esto es una prueba de que, aunque con problemas y deficiencias, el comunismo no está muerto. Entre tanto dicho, los conductores, con sus gomeras al cuello y sus trajes de fajina, cometen todo tipo de excesos convencidos de estar haciendo la revolución. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. El señor español, ¿no? Sí, para... Porque ya es para decirle señor español. Señor español. Para mí está poniendo en duda nuestra hombría. Gonzalo Fraga de Santibáñez. Nuestra hombría de bien. Sí, nuestra hombría de bien. Porque la palabra hombría va, sí. Hombría de bien. Hombría de bien. Está poniendo en duda. Yo tengo uno un apellido. No sabe qué contestar cuando le dicen hombría de bien. Tengo un apellido que defender. El señor español está dudando de nuestra hombría de bien. Y veo que ante cada mientras tanto, lo único que hace es hundirme cada vez más en la renovación del contrato. Igual arrancaste con un plural y terminaste, sí, con individualismo puro. Porque no quería involucrarte a vos que por ahí me dijeras, yo estoy de acuerdo en parte. Es que yo estoy de acuerdo en parte. No, pero nunca dije nada de vos. Así que no hay nada, nada que tenga parte. No te quería parte. Comprometer. Sí. Yo pienso que eso es, el es señor digno español, de ser agradecido. Sí. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Para no comprometerlo, ¿cómo le dije? ¿A él? Sí. ¿Qué fue lo que dije para no comprometerlo realmente? Vos lo que hiciste fue echar sobre tu espalda, sí, todo el riesgo, sí, toda la carga, sí, y sí, toda esa valentía. Y también tal vez en algún momento cruzado por un poco de temor. Sí, porque boludo, ¿quién no tiene miedo, verdad? Este lo desconocido. Este me reconoce. Todo para cuidarlo a este. Este me reconoce a mí. Este me parió. Antes de pasar al primer tema de la noche, tema de debate, tema de análisis de la Copa Derramada. ¿Qué tema? Vamos a estar confirmando que el jueves que viene va a ser jueves en el 20. Anteúltimo programa vamos a estar realizando un asado en vivo ya hay personas confirmadas, pero si vos querés confirmar tu asistencia, tráete una tira. Tenés que mandar 15 al 1561-540359. Confirma lista. Manda voy. Voy. Tus últimos números del documento, como para. Tres números. No, ¿para qué? Sí, sí, los tres ¿para números. ¿Para qué sirve? Qué lindo, porque se hace eso en la radio. Quiero decir que. Bueno, tienen que poner. Voy. La entrada es una botella de vino rico y vas a poder compartir en vivo el programa de la Copa Derramada. Lo que sí apelamos es la verdadera honestidad. Acá no tienen que quedar bien diciendo voy y después no van. Si dicen vienen, vienen. Si dicen no vienen, los vamos a perseguir de por vida. O sea, hay gente acá que trabajó de 5 de Ituzaingó. Que te persiga. Me gusta que no amenaces, me gusta que des consejo. Me gusta cómo aconsejas. Es un consejo medio amenazado. Parece un accidente. No. Pero sí, apelamos a la buena voluntad y eso es lo que le está faltando a la sociedad de hoy. Buena voluntad en decir, yo soy culpable, yo soy inocente, ¿no? Porque si no, si apelás a la justicia, es medio como que queda raro. Yo dudo. Yo en este asado no me voy a sentir tan solo porque hay un querido amigo, ¿no? ¿Verdad? Leo Merkin, que tiene algún problema de presión como yo. Por lo que vamos a disponer simplemente unas verduras asadas. ¿No va a comer carne? Nada, con Leo tampoco va a comer carne. ¿Qué no va a comer? Mirá cómo se aprieta la cara contra el vidrio para putear. Bueno, acá está su primo carne. Italiano, sí. Que es Leo Giuliani, sí. Que está recibir, diciendo... Acabamos de recibir un mensaje de que Leo está mucho mejor. Sí. Y que está mucho mejor. Y que aparentemente... Se mejoró para el jueves. Aparentemente... No, justo el permitido es el jueves. El permitido es el jueves. Bueno, si quieren compartir, realmente vamos a estar haciendo un asado en vivo. Pueden mandar un mensaje al 1561-540359 o al Facebook, La Copa Derramada 2012. Nos buscan ahí en Facebook y nos dicen, yo voy con datos reales. Y digan, voy cuando voy. Y si no vienen, digan, no vienen. Ya está. Pero el que no viene, que no mande nada. ¿Para qué me manda? ¿Para decir no voy? Que me diga que no viene. No tiene huevo. A mí me gusta que me digan que no viene. No tiene huevo. ¿Qué tiene que ver los huevos? Para decir que no voy. Hay gente que le gusta crear la expectativa. Sí. Porque quiere ser el centro de todo. Sí. Que estén esperando a ver si llega. Que se abstengan. Como son tan aburridos. Como son tan patéticos. Estamos hablando bien de los oyentes. De la única manera en que pueden hacerse notar es con su ausencia. ¿Puede ser que va a venir gente? Con su ausencia, porque son unos mediocres de mierda. Pará, porque no vamos a comer los tres solos. Pará. No dije todos. Bueno, cinco podemos comer. Dije algunos. Bueno, vieron que... Es tan cálido. Sí. Lo escucha tan cálido en la radio. Vieron que hubo un fallo controversial, por lo menos controversial. Qué palabra. Estos días. De modelo. Con el tema de... No iba ahí. Esto me quema, lo de la producción me quema, que me hace enseña que diga de modé. El caso Marita Verón, que hubo un fallo controversial de la justicia, y ya es como que van varios fallos controversiales, que cuando el Dame dos. Cuando el fallo... Dame dos. Viene bien, me acuerdo del fallo de Cromañón, que terminó con muchísimas... El primer fallo de Cromañón, ¿se acuerdan? Que terminó con muchísimas... incidentes sí. Fuera de los tribunales. Yo propongo, ¿no sería bueno? Y se los propongo a ustedes, me gustaría si me apoyan o que me digan que no vienen. Yo propongo que la justicia, los casos de mayor trascendencia, que se anule la culpabilidad. No, para mí lo tienen que dar licitación. Aquel que se asume inocente queda culpable. Lugar y reunión. Aquel que sea culpable dice, soy culpable, y automáticamente queda inocente, queda libre. Por la sinceridad. Por lo menos sepamos lo que pasa alguna vez en la vida, sepamos la verdad. Yo voy a contar la verdad y ahí está. Durante si cuenta 20 la verdad, años, se va. 30 años. Tenemos a gente que cuenta la verdad y queda inocente. Se genera la gimnasia en una sociedad. No, aparte es hora de asumir el mea culpa. De que haya un premio también. Porque un tipo que te cuenta la verdad, ¿qué hacen los jueces? Lo mandan preso. Déjame de joder. Sí. No, ¿Qué querés? ¿Que te mienta? No, pero la minora en la... Yo para mí, por ejemplo, si yo fuera delincuente... A mí la minora no me gusta. Probame. Que mucho, no te falta. Probame, le digo. todo lo que vos quieras, soy. Pero probámelo. Y cuando me convencés, cuando realmente lo quisiste, es comprobable 100% de que yo soy eso, me levanto y te aplaudo en el tribunal, carajo. Pero vos sí serías. Sí, sí sería, si hubiere, view. Lo que pasa es que yo creo que hay una gimnasia también de las sociedades que uno se autoconvence que no es culpable, incluso con el cuchillo en la mano y la sangre dando vuelta. No, pero dice, pará, pero no cuchillo. Pero yo no fui. En general, esta sociedad me llevó a todo eso. Todo tipo al que le hacen un reportaje que está acusado de algo, si la justicia falla en favor de él, él dice, yo siempre creí en la justicia. Si falla en contra, dice, no hay justicia. Y esa es otra que pasa, ¿cómo ¿no? cambian dos horas, no? Porque, en menos, por ejemplo, incluso. Claro. En menos. Porque cuando va entrando le dicen, parece que vas a salir. Y le hacen el reportaje y dice eso. Sí, si los casos los dieran a licitación. Ojo que se viene el jurado por gente, ¿eh? Claro. Jurado pago. Claro. Jurado pago. Por supuesto, en blanco. Jueces pago en blanco, con factura. Con factura y todo. Con factura. Claro. No está mal. Yo creo que eso sería casi como cuando se empezó a blanquear que todo el mundo tenía que facturar. ¿Y qué pasó ahí? Que nadie lo hizo del todo. O sea, aún hoy, como esa vieja frase que dijo Johnny Westmuller, echa la ley y echa la trampa. Siempre, siempre, porque esa es nuestra naturaleza y nuestro orgullo. Tu naturaleza. Siempre. ¿Cómo? Tu naturaleza. Bueno, antes cuando hablaba solo me dijeron que me corté solo, ahora los involucro a todos. Yo sé que siempre nosotros, todos nosotros, vos, él y él y él, hacemos trampa. Tengo una confirmada, Alejandra, tenemos confirmada entonces la presencia femenina que tanto nos hace falta en la Copa de Ramada, sobre todo para defender. Ahí está. Van a seguir aplaudiendo toda la noche. Me gusta, nos encanta esa cosa como sí. De, ¿no? De... A mí lo levanto, para mí le doy onda a él. Para arriba. Sí. Ale dice, voy, ¿qué tanto? Ya veré cómo vuelvo a mi pueblo, a San Michael. Sí. No, le buscamos lugar para dormir. Y pide que preparemos un globo con helio. Un globo, ahí está. Estaría bueno, traer un globo con helio. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Pregunta la entrada, tinto o blanco, la entrada es un vino. Tinto. Dijimos vino. Tinto. Si es vino, es tinto. Claro, si no, no se pregunta eso. Es frisé, claro. Es una boluda. Es casi champán. Chardonnay. Es casi. Son todos nombres muy. No. Parece que te toma una cevena. Cevena no. Vino. El que te mancha, que vino. No te saca más de una remera. Yo no estoy tomando vino. ¿Podría traer una cepita a alguien? Traete una cepita. No, algún invitado. Mirá, nosotros aceptamos a los abstemios y a los vegetarianos, pero no les damos. No, para, no hables por los dos, ¿eh? No somos dealers. Para. No somos dealers de. Para. Los no aceptamos, de los pero no vamos. No digas aceptamos. A no hablemos de los dos. No hablemos de los dos. No digas aceptamos. ¿Por qué? Habla por vos. Habla por vos. Los aceptamos. No. Por vos hablas. Estoy solamente. Hablando como programa. Ah. Como programa. Entonces él mismo está dentro de un programa que no es aceptado. Sí, que no es aceptado. Bien, sí, es aceptado. Pero es como no. ¿Viste cuando te dicen yo no te voy a bancar tus vicios? Sí. Lo contrario. Claro. Ahora entendí. Yo no te voy a bancar tu salud. Anótamelo. Si no te pago la obra social, mierda. O sea, vení de vegetariano y abstemio. Aparte te puedo decir una cosa, es como ¿qué? El que agarra, por ejemplo, y come dulce de leche light. No es dulce de leche. O sea, es como la Coca-Cola light. No tomes dulce, no tomes Coca-Cola ni comas dulce de leche, porque no es lo que estás comiendo dulce de leche. Estás comiendo algo que se parece a lo otro. Ni siquiera eso, te puedo asegurar. Ni siquiera eso, ni se parece. Te engañan. Bien, ¿cómo engañan? Iba a ser un tema que iba a ser tan rápido y terminó dando vueltas. ¿Cuál era el tema? Otras cosas. ¿Qué tiene que ver con el asado del jueves? Y le pregunto a los oyentes, te pregunto a vos... Leo Giuliani, te pregunto a vos, Arrabal Amargo, te pregunto a vos, Michelle Tori. Pregunto a todos en su casa, ¿qué es lo que no puede faltar en un asado? Y si no fuera poca esa pregunta, les pregunto también, ¿cuáles son los comportamientos que uno debe evitar cuando concurre a un asado? Para mí lo que no puede faltar en un asado es el tipo que se acerque al parrillero que está transpirado y harto de estar cocinado para darle ciertos consejos en cómo hacer el asado. ¿Es lo que no se debe hacer? Eso no debe faltar. Para mí, ¿disfruta usted de eso? No, si ese tipo falta, ya arrancás pésimo, porque es un tema de conversación obligado, y si el tipo no está, es como generar una fábula. El tipo tiene que estar ahí. Y todo el mundo tiene que empezar a juntarse, hacer el corrillo, hablar del tipo, señalarlo, decirte pelotudo. Por esa sola cosa que dijo, ¿no? Por eso que dijo. También es el tipo sí. que se autoadjudica el asado llevándolo. El último que se acerca a la parrilla solo para servir la primer tanda, que es cuando viene el aplauso. Claro. El asador... Después ya el aplauso no viene más y nadie más se acerca a servir. Claro, después está que se acerca, sí, si hace falta una mano y eso, y empieza a mirar, y ya se viene con el cuchillito, con un pedazo de pan, dice, che, esto me parece que ya está. Y le empieza a cortar en la parrilla. Quiere probar la parte, viste que te, está la fantasía de que el parrillero te da lo más rico. Claro. Pero lo más rico no te lo da antes de empezar el asado. Porque lo más rico es lo que más tiempo tarda el asado. Para mí existen dos tipos de para parrillero. Para mí el bocado más rico es el último. Sí. No, pero el parrillero, existen dos tipos para mí de parrillero. Está el parrillero que hace el asado. Gula, se llama eso. Está el parrillero que hace el asado para él y está el parrillero que hace el asado para los demás. El parrillero que hace el asado para él seguramente no te va a llevar los mejores pedazos. Pero el parrillero que hace el asado para los demás va a buscar de ir a ese lugar para presentarse con el asado y que eso sea la carta de presentación. Y a partir de ese hueso que te trajo, que era el mejor, todo lo demás por ahí no tiene el mismo nivel. Pero ya te predispuso a que ese asado es rico. O sea, el primer es como cuando trababa el Vasco Larticochea, que la primera se le tenía que romper la pierna. Bueno, el primer hueso, el más rico, el primer pedazo de vacío, el más rico, listo, ya ganó. Es mucho marketing. Aplauso para el asador. Mucho marketing, entonces. Eso, para mí, sí. Eso indica que esta personalidad, de la que a vos tanto te gusta, también te pones... No, no, no, no personalicemos, no personalicemos. Qué bueno, ¿no? Porque no, sí. Hablás hasta con una emoción, los sí. ojos un poco... Húmedo, rojos, sí, húmedo, y eso sí. no es conjuntivitis. Sí, bueno, pero en realidad en es un tipo con serios problemas psicológicos. ¿Eh? Necesita que los demás le agradezcan, que alguien lo quiera, entonces tiene que dar lo mejor. Esa es la todo, forma. Porque no es lo que realmente él quiere, él necesita eso para que alguien lo aplauda, para que alguien lo concede, para que alguien lo quiera. ¿Cuál o sería? Es un pobre pelotudo. Gracias, Arrabal. La hoy verdad es, te digo, hoy me conmueve. Estás muy arriba, estás, sí. estás copado. Me conmueve. Bajo. No, no, no, bien. No, no, bien, está bien, bien, está bien. No, no, no. No, no, no. Porque si para no mí, más alto que esto no puedo decir. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el parrillero típico? ¿Cuál es esa persona que no tiene ni problema psicológico, ni pobre tipo? Ni ¿cuál es el típico parrillero? ¿Qué corresponde que haga? El que le garpás para hacer el asado. ¿El que luego toma como un trabajo? Ese es un parrillero. Ese no es parrillero. Ese no ese tiene es problema de darte lo mejor. Es lo un peor. Mercenario. Viene a hacer su laburo, lo viene a hacer bien. Y simplemente le va a servir a todo lo que vaya a salir. Es un mercenario eso. Eso es como el como los kamikaze. Veo que estás mal, te pone como muy mal gurka. Este tema. Es un gurka. Es gurka. Te pone es mal este tema. No, no, me pone mal, pero no estoy de acuerdo. O sea, acepto lo de los vegetarianos. Me pone mal, pero no estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo. No le, va a no le voy a comer. ¿Cuál es el típico parrillero? No me contestó. No, no. No es el pago. Digo la actitud. No importa de qué forma. Primero tiene que decir yo he vivido que muchos le encanta hacer eso, pero paralelamente demostrar que está sufriendo mucho. Yo he vivido muchos parrilleros que tienen que ver, sí. Cuando ¿qué? Se dan vuelta todos los invitados, ¿viste? ¡Qué calor la concha, su madre! Y se seca, ¿viste? Y por eso el valgo y se está chorreando de agua. Y después agarra, ¿viste? Y se agarra una pata de cerdo y la lleva a la mesa clavada en una espada. Sí. Y hace toda una mímica, le corta los pedazos de las fetas. Sí, y sí. vuelve. Y cada vez que levanta el brazo tenés que correr sí. porque te mata. Justo de mímica estaba hablando de que hay muchos asadores que se inician en la actividad de asar. Y lo primero que tienen es todos los vicios de grandes asadores, quizá, que fueron... Copiaron. Te copian todos los gestos. Sí. Te dicen, al asador no se le acerca nada. Pero y en realidad escrito, necesita ayuda. En la mano. Se le está quemando claro. eso. Necesita ayuda. O no se prende nunca el fuego. Tiene un carbón arriba muy alto. Del empeine. El señor Giuliani dice que aunque se esté quemando, hay que mantenerse en silencio. Hay y que eso dejarlo. Es, ahí está hablando del comportamiento que uno debe tener. Qué cosas... La otra consigna, por ejemplo, ¿no? Se le cae un chorizo al carbón. Y vos lo viste. Sí, y uno lo vio. ¿Qué actitud toma uno? Toma una actitud como pensando a ver quién lo va a comer, que le puede hacer mal, y se pone en vigilante, o hace como que miraba para otro lado y patea una ramita. Para mí hace la de la ramita, mira para al otro lado. Al tipo lavándolo en la canilla. La ramita, pero se acerca y sí. al oído le dice, no me lo vas a dar a mí, ¿no? No. No, o le dice lo pones en compromiso sí. que los dos sabemos es un código algo de, claro, yo sé algo de vos. O agarra y le dice, las dos nenas rubias de la punta son mis pibas. Atendémela bien. Ese chorizo ahí no va. Y aparte uno ya le tomó hasta el color, porque al lavarlo... No, ya lo tiene visto. Claro, ya sabe cuál es. Uno va a ver a quién se lo da. Mezclado entre todos, vos ya sabes cuál es. Sí, igual, sí. Convencido, come con sospecha igual. Para mí se lo come él por culpa. No, para mí se lo come él por culpa. Dice. El parrillero se Giuliani lo come con está culpa. Como loco, de la parrilla con el sabe. Sí, sabe. Me gusta porque hizo un código medio mafioso cuando fue lo del chorizo. Sí. Se cortó las venas, como que se cortaba las venas con el parrillero y se... No, de eso no se habla. Me invitaron a un asado, sí, en donde un... ¿Cómo se comporta Raval en un algún asado, algún pariente mío. Sí. Saludo de lejos, por ejemplo, porque siempre llego tarde. Claro, como el norteamericano. Porque no me gusta que vayan llegando y me vayan saludando. Entonces llego más bien tarde. Sí, para no saludar. Llego con la mano a todos. A mí me gusta al revés, para ver si el que tiene ganas me saluda y el que no, no. No, el 80% no me saluda. Que me saluden. Por eso voy y saludo a mí me gusta oler. Y resulta ser que muy lindo quincho nuevo, una parrilla hermosísima. Parrilla que aparte toda cubiertita también, venía con toda la pileta como familiar para lavar, suyo, ¿era? Un conocido. Para lavar todo, ¿viste? Con las tablas, cuchillos, todo. Y entonces una persona que estaba conmigo me dice, "¿Vos cómo pensás que va a salir el asado?" El tipo tenía madera, carbón, todo. Él lo hacía y preguntó cómo pensás. Uno que estaba conmigo. Dice, ¿vos qué decís? ¿Cómo da el asado? Apuestas. Él tenía madera para cortar. Todo. La tenía tablita. Madera. Tenía la madera para cortar. La y todo. Y le digo, pésimo, digo, porque lo está haciendo de con guante. ¿Viste que hay unos tipos que usan guante para no quemarse? Guante de albañil, aparte. No. Dicho y hecho. Los guantes lo de albañil. Que no estaba crudo, estaba arrebatado. Un pelotudo. Hay que matarlo a esos tipos. Esos tipos no, pero no pueden acercarse más a una parrilla, pero por la familia. Porque aparte las hijas, cuando van a otro lugar y ven cómo se realmente se hace el asado, empiezan a pensar en el padre antes, que es un pelotudo, no llegan a la adolescencia. Igual hay gente que es por costumbre, empieza a comer asados feos, y por costumbre te parece rico ese asado, y te parecen feos los asados ricos. El hombre es un animal de costumbre, y cuando digo hombre me refiero al hombre y a la mujer, al ser humano, a la humanidad toda, a la persona y a los personas. Yo te puedo decir una cosa... conocí pocas mujeres y cada vez conozco más. Porque... Eso tenés problema. Sí, iba a tener quilombo. Sí, a tener de pocas mujeres, sacalo. Sí. Cada vez conozco más mujeres que disfrutan del rito del asado. ¿Y qué hacen? Antes la mujer ¿y qué estaba hacen un adentro. Buen asado? Hay mujeres que hacen un buen asado. Bueno, eso es motivo de discusión. Es un motivo de discusión. No. Es motivo de discusión. Mi mamá no. Si usted tuviera un auto, ¿atrás le pondría gracias mamá por el asado? ¿Por los asados? No, las cosas ¿tendría que tendría el valor? Las cosas que tendría le diría, el valor. No. Mamá, no. Y yo tengo una mamá que hace asado, que ni me hablo casi. Pero acepto que lo haga. Y no te puedes hablar porque no te da tiempo tu vieja. No, porque hace mucho humo. Lo que le quiero decir es, cada vez hay más mujeres que aceptan el rito del asado. Va, viene Claudio, agarrate bien de la cuerda. Está en el borde. A ver cómo. A ver. Que disfrutan del rito. Antes la mujer se paraba como que el hombre estaba cerca del asado, de la parrilla, y ellas preparando las ensaladas, pero 7 horas en Paraná. Porque por ahí chumeaban. Y en la otra punta. En la otra punta, adentro de la cocina. Y empezaron a salir, empezaron a compartir, estar en el fuego, por ahí tomarse una copita de vino con un queso, relajarse. Igual poder disfrutar de eso todos. Antes la mujer no disfrutaba con las comidas. Te tiro otra estadística. Por eso acepto, ¿eh? Y controlar. Te tiro otra estadística. Cada vez hay más hombres. Sí. No te metas. Que metas, se pueden no metas, acordar al otro día que sí. Participaron de ese rito. ¿Por las mujeres o por ellos? No, porque antes no se acordaban, se mamaban enseguida. Antes de arrancar el asado estaban ya una damajuana encima. ¿Qué te vas a acordar? Vieja tres a la vez. Se empedaba y la tenía al lado. Sin saber. Dice, ¿esta qué quiere? Disfrutar el rito, la cosa. 6 segundos faltan para las 10 de la noche. 4, 3, 2, 1. Se fue. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

seguida, pague antes o después, la cuenta va a aparecer y está claro de que nada es gratis en la vida. Si será así que lo jodí al diablo cuando le vendí mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario. Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Si alguien no pide sus tajadas porque no vale nada, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida, pague antes o después, la cuenta va a aparecer y está claro de que nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Si vos me das a elegir, pero a elegir a mí, o sea, lo que a mí me gusta, a mí el country, la música country, no hay con qué darle, te genera, te emociona. El pop, loco, el pop mata, el pop es la música por excelencia, es la música que nosotros hemos vivido. El pop, el country, ¿sabes lo que es el country? A mí nada es el country. Pop, no le el country no es de acá, el pop es de acá. El country, no, el pop no es de acá. El country es gestual. Rock. Flaco, el rock. Flaco. No sirve para nada, flaco. Escucha, ¿qué me estás hablando uno vos? De Kenny Rogers. Vos háblame a mí, ¿qué me hablas? Uno de Kenny Rogers. El rock es repulenta. ¡Mamá! ¡El rock! Este es un mensaje contra la violencia de género de la Copa Derramada. Y no se olviden, el que nace algodón nunca será Villela. Ocho minutos. Pasaron de las 10 de la noche, seguimos en la Copa Derramada. Un programa que vamos a extrañar tanto. Cuando yo nos pienso. Acordemos que lo hacíamos. Sí, porque yo pienso, sí. ¿Qué haría? Yo me imagino en mi vejez. Dentro de 20 años, sí. ¿Estará la Copa Derramada? Sí, yo me imagino en mi vejez. ¿Vos sabés que eso? No, sí. Es un sueño raro. Sí. En mi vejez. Sondeado estaba, es feo decirlo, pero ¿sondeado? Sí, me mandaban la sonda. ¿Cuántas sondas? Una, la peor. La peor, ¿a dónde va esa? La peor, al pito. A mi pene. Oh, ¿no? Y al lado de la bolsita. Y estaba así como en un lugarcito que me daba un poquito el sol, ¿viste? Porque si te viste que no todo blanco. Hijo, si te ponen, te hierven. Sí. No, el color era más bien de color diálisis, que es un color marrón. Pero la habitación sí era blanca. Ah, perdón, ¿existe el color diálisis? Sí, no. Por ejemplo, uno puede elegir uno decorar. Uno ve auto y dice, no, no. Ese es diálisis. No, ese es marrón diálisis. ¿Cómo se dice? No tema, lo tenés en marrón diálisis. Es un tema muy serio y tremendo. Pero usted puede identificar color? A la gente, sí. O no, le decimos al tanito. A la gente que sí. Hace diálisis, usted lo identifica por el color de piel. ¿El que hace o el que recibe? El que recibe. Ah, porque el que hace tiene los ojos inyectados. Y entonces. Pero de ahí elegir. Está bien, el color empieza a nacer por un montón de cosas. Porque antes era rojo, verde, azul, amarillo. Sí. Ahora es terracota, ladrillo. Champán. Verde esmeralda. Champán. Como si alguien hubiese visto un esmeralda. Amarillo Benetton. Igual yo amarillo Benetton. A mí los muebles me gustan color sí. Diálisis. ¿Color? Diálisis. ¿Cuál es? Más o menos diálisis. Una idea. ¿Para dónde va? ¿Para los marrones, los lilas? Me gusta lila. Es un marrón como con cierto brillo. Sí. Es raro, no tendría que tener un catálogo. ¿Tiene algún mueble para que veamos? Sí. Es lindo para combinar el mueble marrón diálisis con, no sé, una cortina amarillo hepatitis. Claro. Claro, el amarillo hepatitis para mí hoy sería el Sabora. Sí, el amarillo de hepatitis es no es tan como oscuro. Y ahí le mandas, muy amarillo es el sabor, no tiene para tanta mí. Color. Y ahí le mandas un par de sillones con claro. color verde bilis. El verde sí, ese verde te lo conozco. El verde bilis. El verde bilis te lo conozco. Bueno, entonces la anécdota. Rojo infarto. Rojo sí. infarto. Me acuerdo que mi viejo tenía un Taunus esfínteres. Un esfínteres era. ¿Qué es esfínteres? Sí. Cuando lo último, viste que cuando ya estás con la colítica ya no... ¿Qué tiene que ver la colítica con los esfínteres? Pero ese es control de esfínteres. No, lo último que se dice. ¿Qué? Largaste hasta la esfínter. Hasta la esfínter. No sé. Bueno, color esfínter. Bueno, el tema era que yo estaba en ese lugar, que estaba ahí fresquito y todo. Porque viste que te movilizan. Estaba en la partida. Debería ¿no? andar caminando mal igual. Sí. Pero igual debería caminar. ¿Cómo se veía pero usted? Yo me veía mal, muy. Pero mal. ¿Qué? ¡Por favor! Estaba color más bien, ya te digo, ese marroncito de diálisis. Muy poco pelo. La barba larga, pero muy translúcida. Como el Facha Martel. Blanca, digamos. Facha Martel. Y, ¿lo viste? Y entraban a blanco, mandar. Blanco, baja presión. Entraban a mandar a todos los viejos. Los que hablaban solo, todos esos, así. ¿A dónde estaba usted? Claro. Y entonces una gorda me decía, dale, arrancá. Y yo decía, buenas noches, amigos. Aquí comienza la Copa de Ramada. ¿Qué eso era? Estaba soñando. ¿Lo hacía? Sí. En vivo lo hacía. En vivo lo hacía en con vivo. Todo color lo, diálisis. Lo viejo. Color diálisis. Y aparte los oyentes le decían, la verdad que yo no te imaginaba así. Porque claro, uno se imagina como es el de la radio. Y dice, yo no te imaginaba así. ¿Qué vas a imaginar con la sonda? La puta que parió. Entre tantas cosas que vamos a tener en el programa, se viene la inauguración, porque todos los jueves de acá a fin de año inauguramos una sección por programa. Terminamos bien arriba. No bien somos como el resto de los programas que van y te repiten. Refritan. Son de modé, Johnny. No. Otra vez. La pusieron el cartel ahí de producción por el... De modé. Son de modé, son programas de modé. Sí, que te refritan las cosas. Nosotros inauguramos y creamos hasta el último momento de nuestra agonía. Lo vamos a terminar así, bien arriba, salvo la semana que viene que hacemos el asado, que es como un poco... Va a ser un quilombo. Te digo, traete 3.59. Ya te digo, viene gente de Lobo Suelto. Sí, a ver, pero no confirmó nadie, loco. Viene gente de Entre Flores y Floresta. Viene gente de Línea de Tres. Me confirmaron, o sea, va a haber varios programas, así que si no son fan nuestro, háganlo por ellos. Claro. Pero no, pero la gente que no venga, que vengan los conocidos, hagamos un asado de famosos. Asado de famosos, claro. qué lindo, asado de famosos. Me gustaría que venga Pepe Pompín, ¿En qué lugar te ubicaron? Lo en la etapa de personaje de la radio. ¿En la radio? Sí. En Hotel Ganchito. Ganchito. No se me ve la cara. A mí no se me ve la cara, a mí me discriminaron. Lo que no queremos para que no se pierda la magia de la radio es que vengan con cámaras fotográficas, ese tipo de. Que no nos registren. Que no nos retraten. Sí. A mí igual me conocen mucho por la voz. Tenemos sección nueva, los jueces, los magnetitos, como siempre, los 59 segundos, Perón, postales. Y como siempre, la copa derramada tiene que ceder por esta bendita ley de medios. Tenemos que ceder el espacio a que la radio sea más plural, más cualitativa en vez de cuantitativa o conmutativa en vez de asociativa. Qué lindo. Así que nos metemos en el micro programa de la Copa Derramada. Lo que a otros no le importan, a ella sí. Se viene el A Quién Le Importa de Elvira Ulloa. Te quiero, no te quiero, eso no le importa nada. Subime un poquito, subime. Subime un poquito. Subime. Luego fueron dos. Subime un poquito. Ahí está. Vamos, grabamos. Subime. Ya estás en el área, boluda. Hola. ¿Qué tal mi audiencia tan querida y tan, pero tan orgullosa estoy que yo de compartir este momento, estos minutitos que... ¿Les doy una vueltita? Y en minutos te cuento quién soy. Vos sabés quién soy. Yo soy Elvira Ulloa. Te dije en momentos, y el momento ya llegó, chicos. El momento ya llegó. Mi nombre es Elvira Ulloa y este es mi programa. Subí un poquito la música y viene el estribillo. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa? Subime un poquito, que ahora sí. Ahora sí empieza este programa que hemos denominado en llamar... ¿Viene el estribillo, chicos, ahí? Dale, conducí, boludo. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha? ¿Cómo? ¿Viene el estribillo? Poné el estribillo, poné el estribillo. ¿Subí un poquito la música? ¿Les pego una vueltita? Bajá un poquito la música y te pego una vueltita. Ahí te doy una vueltita. Ay, me maría, chicos. Sponsors ahí. Sponsors sociales. Chicos, invitado. Chicos, denme algo que me baje un poquito la presión. Una Fernet. ¿Hay Fernet, chicos? Ahí está, sí. Era un chiste, chicos. No se asusten. Estos chicos que se asustan, bueno. ¡Qué borracha! No, no, era un chiste lo de la presión. Pero Fernet, déjame un traguito. Voy a pegar un traguito. Aguanta un cachito. Tiene mucha coca. Chicos, tiene mucha coca. Pero vamos, vamos. Esta noche quiero contarles que me vistió Pancho Ibáñez. Este vestido hermoso, largo, color cielo turquesa. Y también me peinó Martita. Martita, que tiene la pélula sucursal que tiene en San Andrés de Giles. Que te lleva todas las cosas para peinarte dentro de una carterita. Los zapatos. Mirá los zapatitos que tengo brillosos. ¿Te gustan? Sí. Tómame de este lado. Tómame de este lado. Estos zapatos son de Ricky Sarkany, que es el hermano de Ricky Garcani. No, creo que este me lo dio Ricky Garcani, no me lo dio Ricky Sarkany. Ay, me pongo colorada cuando hablo de choreo. Chicos, quiero agradecerles, tengo agradecimientos. ¿Qué tal? Buenas noches Elvira Yuba. Mi nombre es Pochi Chávez y quiero contarte que esta semana fui el que te mandé las dos pastas frolas. Gracias, gracias Pochi por las pastas frolas. También quiero agradecerle a José Samid, el rey de la carne, por las achuras. Esta semana me mandó muy gentilmente una caja de rueda que, bueno, me manchó un poco el asiento del auto cuando lo llevé a casa, pero gracias José por todo. Y quiero también saludar a Federico Lupi, que con su libro que me acaba de dedicar, que cómprenlo, está en todos los puestos de diarios, es como ser un gran actor y cagar a palos a la chona. Un libro hermoso para leer, chicos. Y ya me voy al living. Quiero contarles que hoy vamos a hacer sorteo para la cena de fin de años. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le importa? Elvira Ushua te invita. El 31 de marzo vamos a festejar en el Cóndor que se va este 2012. El 31 de marzo por ahí es lejos, pero bueno, fue el único día que conseguimos fecha y descuento. El descuento es un cuarto de pollo y una rusa por 35 pesos. Elvira Ushua te invita. Vos pagate la comida, que Elvira Ushua te compra el chupetín en la plaza. Porque Elvira Ushua siempre da. ¡Paga el siempre vino, da. Pijotera! Bueno, chicos, vamos al living. Ahora vamos a ir al sorteo. Me van a sacar tres oyentes al aire que vamos a hacer una preguntita sobre el programa para ver si conocen el programa y ganan el derecho a estar en el Cóndor el 31 de marzo. Chicos, bajamos un poquito la música porque vamos a ir al living. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elvira Ushua. Mi número de matrícula es 31525G. Hace rato que no repito el último número de la matrícula. Chicos, estamos en el living. Hoy tengo como invitado, como siempre, nos dedicamos a la cultura, nos dedicamos a la literatura, nos dedicamos a temas que nos interesa a todos. Y el tema de hoy, chicos, es el tercero en discordia. ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Oh! Pegale. Pegale, sacale y pegale. Sacale y pegale. Vos sabés que yo amo a los chicos, pero sacale y pegale. Adolescentes no, chicos. Adolescentes no. Lleno de grano el guacho mocoso. Vamos. Tema de hoy. Subime la música. Me miro al pasar. Yo le sonreí. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Qué lindo tema, me emociona. Me emociona escuchar a Donald. Cuando no tan... cantes más, por favor. Otra vez será. Otra vez será. Y como siempre daremos. Chicos, está en nuestros estudios, en nuestro living, el señor Mario Martas, escritor, dramaturgo. Dramaturgo me pusieron, chicos, no, dramaturgo es. Trátalo bien porque tiene un carácter de mierda, chicos. No, pero esto me lo tienen que poner entre paréntesis, chicos. No puedo leer todo lo que me ponen de los invitados. Que escribió el libro tan popular, bestseller, diría. O él, o yo. O yo separado, ¿no? No es o yo. O yo separado, chicos. ¡Todo junto! O él o yo. Un libro sobre historias de amantes. Mario... Como siempre, un gusto. Yo soy una ferviente admiradora tuya. Y es un gusto, un placer para nuestro programa que estés hoy sentado en nuestro living. Mario, bienvenido. Un gusto, Elvira, tener la posibilidad de estar contigo, ¿verdad? Servile un scotch, por favor, a Mario. Mario, quería contarte y quería preguntarte. Preferiría preguntarme, Elvira. Es que está, ya sabes cómo nosotros nos manejamos el tipo de humor que tenemos, sí, Mario. Dame tu mano. Ay, Mario, tenés la mano muy, muy transpirada. Sí, sí, sí. Hace tanto que no te veo, querida, tanto. Yo te vi hace 2 minutos que salías del baño de varones. ¿Será por eso que la tenés transpirada, Mario? Bueno, chicos. Ay, perdón, chicos, pero con Mario nos conocemos tanto que tenemos un humor muy particular. ¡Al tema, boluda, dale! Bueno, chicos, vamos al tema. Meditas de la producción. Bueno, pégale. Mario, ¿qué es? La mano mojada, mire, es excepcional. Excepcional. Escribí otro scotch. Excepcional. Mario, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué humor? ¿Qué es él o yo? Contanos un poquito el prólogo. Él es otro y yo soy yo. Elvira. Es muy simple explicación. Impresionante, Mario. Me llena de orgullo tanta cultura. En realidad son historias que se cuentan en el cual el triángulo amoroso es inevitable. ¿Es inevitable, Mario? Es inevitable y es una situación amorosa que se da de ese modo o si no, no se da. Mario, ¿te puedo dejar un minuto? La mano mojada, qué bueno que estuvo. Excelente. Mario, ¿te puedo dejar un minuto y vamos a recibir el llamado de un oyente que llama para participar de la cena del 31 de marzo en el Cóndor? ¿Hay alguien en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Gerardo? No, Elvira, Elvira, muchacho, dígame su nombre, por favor, ¿esta chica? Andrea del Bosco. Andrea, Andrea del Bosco, quiero que me cuentes un poquito cuánto tiempo que ves nuestro programa, ¿desde cuándo lo ves? No, lo escucho por radio, Elvira. Bueno, entonces si lo escuchás por radio, te contestás una pregunta y venís invitado a la fiesta de fin de año el 31 de marzo. Sí. ¿Cuál es mi único vicio? ¿Cuál es mi vicio preferido? A ver si sabés, Andreo. Te quedan 15 segundos. 7. 6. Una ayuda. 5. 4. Es duro y cabezón. 3. 2. Mateico. ¿Tiene? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Andreo, sí! Justo te iba a decir. ¡Ay! ¡Contentos! Gritan en casa. ¡Para, Mario! ¿Me escuchás, Andreo? ¡Andreo! ¡Para! ¡Mira, Mateico! ¡Ese muñeco, boluda! ¡Te gusta el muñeco! Por eso estos chicos me mostraban una caja de pizza y me cambiaban las letras, estos chicos de la producción. Bueno, sigamos. Mario, está también en nuestros estudios un investigador, un detective que se dedica a la infidelidad entre los humanos. Y como a Elvira le gusta que no solamente hagamos reportajes, sino que veamos las dos campanas. Un mísero alcahuete, Elvira. Las dos realidades, te pido por favor que respetes, porque es un compañero. Está si es peronista, mucho peor. Está en nuestros estudios Ricardo La Lupa, que es una persona que se dedica, es investigador, detectives, me dice, controlalo porque es alcohólico. Pero chicos, pónganme entre paréntesis. Cuéntenos, ¿cómo empieza con esta profesión tan, tan loable? ¿Cuándo empieza a chupar? La Lupa. Por favor, Mario. Todos tenemos secretos, Elvira. Mi deber. Me da miedo. Mi forma es investigar los secretos que el otro quiere saber. ¿Querés saber un secreto? No. ¿Te lo digo? No, por favor, vendo, no. ¡Sácamelo, chicos! ¡Sácamelo de encima, chicos! ¡Me da miedo! ¡No traigan tipos que me dan miedo! ¿Ustedes quieren que cuente secretos de Elvira? ¡Chicos, sácamelo de encima! ¡Chicos, sácamelo de encima! ¡Chicos, me está empañando la oreja de lo cerca que me habla, chicos! ¡Me da asco! ¡Me babea el soleado! ¡El solé! ¡Subime la luz porque me cago toda! ¡No me bajen las luces cuando hable este tipo porque me cago toda! Hablemos con Mario un poquito. Mario, ¿cómo nace esta idea de ver lo que no se cuenta? Bueno, son anécdotas que me contaron siempre tus parejas. Sí, Mario, perdón, nos conocemos de tanto tiempo, tenemos un humor muy especial. Prefiero, para, sigamos, que es que me da miedo. Me lo aguanto, no bajen las luces, pero me lo aguanto. ¿Qué te decía? Ricardo, Petipotini. ¡Basta, Mario! No se pone colorado. No seas pésimo, Tini. Me cago. Tini, adivina. Bueno, basta, chicos, basta. Oh. Ay, vamos a un corte porque no, esto me está dando mucho calor. Pero te puedo dejar una pregunta, Gancho, Ricardo. Sí. Ay, ¿cuál fue el caso más extraño en el cual te tocó trabajar? ¿Me lo contás después del corte? Por favor. Ay, me corté con un serrucho. Dale, Mario. Cuéntalo, Ricardo. He trabajado en esta profesión. Ay, yo puedo salir cuando él habla. Hace más de 45 años. Ay, es viejo, aparte. 45 años en esta profesión. Ay, es viejo, es peor. Te lo puedo medir por otra cosa. Ay, no. 200.000 paquetes de cigarrillos. No me... Ah, por eso tiene esa voz. ¿Cómo voy a tener miedo de una persona que menos de un mes se va a morir de cáncer al pulmón? Cuatro quizás. Botellas de whisky. Vamos, bien, Ricardo. Bien, pagadas, Ricardo. Pagadas. 45.000 botellas invitadas. Una lucha entre el efisema y la cirrosis. Este Mario es tremendo. Te puedo asegurar que cuando contanos, hablamos sí. del otro en discordia, sí. el 60% de los casos le ganan al 40%. Tremendas las cifras, Ricardo. Quisiera también que me adelantes un poco. ¿Cuál es el porcentaje de infidelidad del lado de la mujer, de la santa mujer, de la santa virgen mujer y del turro del varón? Y no soy feminista, chicos. Soy argentina. El porcentaje... Como Jorge Luz. Yo trabajo hace mucho tiempo. El porcentaje es muy parejo porque siempre un varón engañaba con otra mujer. Así que las partes implicadas más o menos ¿ha cambiado? Son parejas. ¿Ha cambiado, por ejemplo, Mario, la infidelidad? Que, por ejemplo, antes la mujer estaba celosa de otra mujer. Ay, muy y hoy puede estar celosa engaño, de un travesti, quizás. Muy poco engaño. En matrimonios igualitarios. Claro. Mario, contéstame esa pregunta. ¿Cómo, claro? Claro, claro. ¿Usted sabe de esto? ¿Usted no, trabajó? Acepto, ¿quiere acepto. ¿Quiere tomar whisky? Me da miedo. ¿Quiere no, no. venir a hacer un scotch. Guardia conmigo? Servió un scotch. Mario, venir? Contame. Repetime una pregunta, Elvira. Dejémonos de cosas personales porque eso me hace mirar de la risa. Hay muchas referencias a vos donde no te nombro, Elvira. No, por favor, te lo pido que estamos en vivo. Te pido en vivo. Mario... ¿Cuál es ese alto porcentaje por el cual la mujer o el hombre le ganan en tiempo al otro en la infidelidad? ¿Quién es más vivo? Te resumo. Bueno, mira, de acuerdo a la claridad de tu pregunta, comúnmente ellos o ellas lo hacen indistintamente. Últimamente, por suerte, la mujer se ha liberado un poco más. Y está, digamos así, más gustosa de compartir como vos en aquel momento con el... Bueno, basta, chicos, basta, vamos cerrando. Vamos, basta. Guillermo Arenas. Contale el micrófono porque le bajo los dientes. Y el Cabo Jiménez. ¡Ah, qué fiestona! Bueno, nos vamos. Quiero que cada uno pueda cerrar el tema y nos vamos con... ¿Tenés 30 segundos, Mario? ¿Tenés 30 segundos, Ricardo? ¿Las chicas las van a traer ahora? 30 segundos, Mario. Hablemos... Tu definición. La infidelidad está simplemente en el triángulo, en el cuadrado o en el quíntuplo. Definida. Definida solamente. Solamente, sí. No me hagas burra, boluda. Este Mario, este. Divina, ahí cerró Mario, ¿terminó? Sí, terminó. ¿Y Ricardo? No existe el engaño. No, no, yo quiero ir. No existe un tercero. Está frío este hombre, está frío. No, es Jorge sin risa. Lo único que existe es el autoengaño de creer que otra persona va a estar por siempre al lado de uno. Cuando uno es ese cachivache... Ya terminaron los 30. Que toma whisky. Cortale. ¿Qué? Subirle la música y cortamos los 30. Ah, ¿me cortás? ¡Sacame este borracho del programa! Ah. ¡Sacame este borracho del programa! ¡Seguridad! ¡Vos que seguridad. Te agachaste con un palo de escoba! ¡Con un palo de escoba! ¡Sacale la mano! ¡Ricardo, dejame! ¡No te pasé los pechos esta semana! Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores.

tranquilos maras y micheles, aunque infladas las velas, el velero no parte todavía. Feliz cumpleaños, Dulce María. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Ya se comporta como un mercenario el tema de los 59 segundos y en vez del mensaje cantado es directamente hacia un personaje llamado María que aparentemente cumple años. ¿Está hablando de María, Nuestra Señora María? Me ha dejado encargado el señor Arrabal Amargo, que en este momento que he tenido que retenerse porque lo ha embargado una emoción, que se refiere a la hija del señor Michel Torino. María Torino. Muchas gracias y feliz cumpleaños, feliz recibimiento. A quienes todos, que será María Coupe. A sí. Quienes todos que se reciben en el mes de diciembre o aprueban materias o los despiden de un trabajo, porque en diciembre te despiden mucho de los trabajos. Se te despide mucho. Así que felicitaciones a todos que hayan terminado algo y que se vayan a freír churro los que no. Igual diciembre para porque mí debe ser... hay que estar en dicotomía, si sí. No. Pero diciembre para mí es el mes más sensible de los 12. En diciembre las personas adquieren un grado de sensibilidad que no la tienen en otros meses. Sí, a mí es cuando más me molesta el calor. No, pero la sensibilidad no digo por una cuestión humana, sino espiritual, del corazón. Por ejemplo, hoy he visto maestras que no las había visto en todo el año... Llorar, desnuda. Llorar y hacer un acto despidiendo a chicos que no los han visto tanto, porque hasta decían nombres y empezaban a mirar para todos lados porque ya no se acordaban tanto de la cara del los chico. Relacionan con algo. Claro, dice, este lo vi cuando entró en primer grado, ponele, te lo nombre relacionan con otro año, dice. Naranjules. Ese de blanco me porque parece con los que objetos mío, te lo dice, sí, porque lo relaciona. El de blanco, están todos con guardapolvo. Todo, bueno, pero porque ahora, ella individualiza. Porque se emociona, es la mina puta. Sí. Ahora que estaba por aprender el nombre, se va. 6 años tardó. Y de eso tiene que ver lo que vamos a hablar a continuación con ustedes, a compartir con nosotros, que tiene que ver con los discursos de fin de año. Sucede mucho los discursos de fin de año, los discursos de fin de ciclo, cuando una maestra despide a sus egresados. Cuando un jefe despide a sus empleados... No tiene discurso ahí. No despide de despedirlos. Despide sino el año, o sea, que se ciclo. Jubila, claro. O cumple 50 años, sí. O despide el año para ay, claro. Esperarlos al año siguiente. Ahí también hay discursos de fin de año, hay mucho sí. Discurso de fin así de año. Así que vamos a estar analizando un poco lo que son los discursos de fin de año y entre nosotros vamos a tratar de armar un discurso para la Copa Derramada. Nuestro propio discurso. Nuestro propio discurso que tenemos que ir tratando de... elaborar para terminar un gran 2012. Sí, como corresponde. Una etapa nueva que comienza. Eso no puede faltar. No, yo a mí me tienen que dar 48 digamos, horas. ¿Eso comienza ahora? Sí, ya. Sí. La Copa Derramada se enorgullece en presentar el tema del día con... ¡Los despedidas de fin de año! Qué buena la presentación, año, ¿no? Buenísimo, sí. Esa voz la tengo más de Telefe yo. ¿Puede ser? No. No, más de Warner, por ahí, no sé. Como era el León. Bien, vamos a estar, discurso de fin de año, ¿no? ¿Alguna vez has tenido uno, Arrabal? Este ya marcado, ¿no? Un brindis sumamente... Emotivo. Emotivo. Me tocó en la escuela donde yo egresé. A ver, ¿secundaria o primaria? ¿Te acordás qué te dijeron? No, yo tuve que hacer un discurso. ¿Tuviste que hacer un discurso? ¿Sos bueno para los discursos, vos? Sí. ¿Y dónde...? Señor intendente... Señores secretarios de gobierno municipal. Pero no había ninguno de ellos. Señora directora. Ahí sí. Señor vicedirector. Ahí sí. Secretarios, docentes, sí. Alumnos, padres, amigos, hermanos. Buenas noches. ¿Y cuánto había de todo eso? Ahí terminé. Claro, era el re largo. Es que, pero ¿cuánto, igual qué seriedad. ¿Cuánto cree que hable? ¿Qué seriedad? Claro, la presentación es muy larga. Yo y con digo eso una es, cosa. Una presentación no es... está dejando un mensaje entre línea que tiene que ver con que la presentación y sin anotar la presentación es lo que más vale. Claro. Es como el asado. No importa tanto el contenido. Es como el asado. Es el primer hueso la presentación. Cuando es el primer hueso. No tenés nada para decir. Es más, sí. Podés mirando y decir, y doña Chola. Ah, también el cartero. Ah, mira, el prestamista. Y también muchas gracias por haber venido. Y después decir buenas noches. Ya está. No lo queremos dejar pasar porque por alto. Porque ellos te aplauden. Esto es, porque no importa tanto la presentación. No, no importa tanto el contenido como la presentación. Exactamente, el marketing. O sea, lo ¿cómo lo vendés? Sí. Por ejemplo, hay tipos, sobre todo los políticos, pero más hay muchos vale tipos. Más vale parecer que ser. Sí, o más vale pájaro en mano que ciento volando, dicen los políticos. No, ¿cuántas Sabina, veces? ¿Quién dijo? Sabina. Sabina. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, un tipo que agarra y le hacen una pregunta re profunda sobre el país y no te dice nada y habló tres minutos y todo esto? Fue una presentación y se fue para acá, para allá y nunca te contestó lo que le preguntaste. Y yo te lo digo porque yo soy de la escuela de el político de artear. Nunca responde lo que le pregunta. Nunca responde el político lo que le pregunta. Saquemos al político, Johnny. Yo no respondo nunca lo que me preguntan. A ver, hagamos una práctica. Por ejemplo. Pregúntale. ¿Vos crees que esta relación que vos tenés con todo tu entorno familiar se va a poder mantener en el tiempo con cierta estabilidad? Yo creo que el tiempo es subjetivo. Cuando nosotros agarramos el tiempo estaba hecho pedazos. El tiempo no era lo que es hoy. Hoy tenemos un tiempo con 60 segundos, con 60 minutos, con 120 personas que están vigilando eso. Y te contestó. Perfecto. ¿Le puedo hacer una yo? Dale. ¿Vos crees que a medida que vayan pasando los años vas a sentir mayor responsabilidad en lo que es el día a día? Cuando nosotros agarramos el día a día, la responsabilidad no existía. ¿Quiénes somos nosotros? Y le preguntamos a él. El día a día era semana a semana, mes a mes, año a año. Y nosotros empezamos a inculcar el día a día. ¿Y cómo puede ser, por ejemplo, un tipo que te responda, que te dé a entender? Por ejemplo, que te dé a entender. Eso sí. Ya, yo ya no lo tengo. Sí. No, Él tiene muy bien eso, tiene ese ejercicio lindo. De que te da a entender algo que vos le preguntás y que por ahí el tipo no te lo dice directamente, pero te lo da a entender. A ver, hagamos una práctica. Pregunta. ¿Cuándo vas a venir a casa? Bueno, mirá, las distancias no son cortas, los tiempos son bastante justitos, no hay mucha continuidad de colectivo, pero, viste, quien madruga, Dios lo ayuda. Me hizo acordar a todo bon, todo legal. Te da a entender como que puede ir y por ahí no. Por ahí va, por ahí no. Claro, te da a entender eso. Está ¿Le bien. Puedo hacer una pregunta yo? Sí, sí, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en no venir? En esa... Qué rebuscado. En esa extraña oportunidad era como una especie de un mal de ausencia. Y entonces me dije, ¿y si él no va? Ajá, ¿y yo qué? Y entonces me dije, ¿qué me voy a quedar? Está en esa oportunidad, te dijo. Claro, no, ahí, claro, no, ahí te da... Ya está, te mató. Cuando con se dice eso, en esa oportunidad, ahí te confunde. Es casi tanto como cuando uno dice estoy a dos cuadras. Sí. Que nunca está a dos cuadras. Te nunca da, está te da a entender, cuadras. Te da a entender. Muy bueno. Estoy a cinco. Estoy a 5. Los tiempos de estoy a 5. ¿Cómo haces para medir tan bien el encontré... tiempo? ¿A 5 minutos o a 5 cuadras? ¿Qué sabes? A 5. Ay, a 5 estoy ahí. Sí. Encontré estoy saliendo. Un síntoma que tiene que ver con los discursos. Un discurso. ¿Cómo se dice cuando uno quiere cagar más alto cáncer. De lo que le da el culo? Ah. Un discurso cáncer. Discurso cáncer. Decilo con toda la letra. Decí la palabra cáncer. Decilo, pero no tengas miedo. Hasta que no lo asumamos. Claro, todos tenemos que sentir que eso es así. Cáncer, decí. No quiero decir eso. Porque tenés que tener valor. Pero no es por eso. Es que significa otra cosa. Otra cosa. Cuando uno quiere cagar más alto de lo que le da el culo, por favor, dígame la palabra correcta de eso. Cuando uno. No sé. Cuando uno como que quiere estar en un escalón que no llega. Claro. Simular. Simular. Cuando uno simula la intelectualidad, el discurso contiene una cita. Siempre contiene una cita de alguien. Si yo voy a despedir a egresados, si voy a despedir a una persona... ¿Está haciendo de que no le contesta nada eso? No, de verdad? Cito. Estamos con el discurso. No, pensé que era el que no contesta nada. No, no, no, estamos haciendo lo que es el discurso. Encontré un síntoma y quisiera que involucremos. ¿Cómo se arma? En el discurso de la Copa Derramada involucremos citas. ¿Por qué? Por ejemplo. Bueno, ejemplo, hay dos tipos a los que hay que citar obligatoriamente y que nadie puede ser descubierto. Uno es decir cualquier frase y decir que lo dijo Balzac. Nadie leyó las obras completas de Balzac. Balzac. Y segundo, Macedonio Fernández, porque casi no escribió y nadie habló con Macedonio, que yo conozca. Salvo Borges y 4 o 5 más. Así que se cita. Y con Macedonio ese nombre, Balzac, listo. Macedonio. ¿Cuál sería una Diógenes, cita? Total, yo puedo Diógenes citar. Pues yo puedo citar a María Kodama en vez de citar a Borges. Pero, garchate una malinda. La verdad, ¿cómo la va a citar? ¿Qué va a tomar un café? Yo no la toco ninguna caña. Bien pedo, yo en otra mesa. ¿Para citar y gastar plata? Aparte de comer verdura y ajo, de tener un olor. Claro. Estábamos hablando de intelectualidad, ¿no? Sí. No, citar. Bueno, sigamos con lo de Bardach. Estamos hablando de citar. Georgina Bardach. Sigamos con lo de Georgina Bardach. Con los libros de Georgina no Bardach. No se puede citar a Georgina Bardach, no. Bueno, dígame discurso. Qué quiere que hagamos. No, no, lo que yo digo es lo siguiente. El discurso lo que tiene que tener es un grado de bajada de línea y un grado de emotividad. Pero primero va la parte emotiva para después poder bajar línea. Porque primero, ¿qué te hacen? Vamos a anotar. Te untan con dulce de leche y después, ¡pin!, te bajan los dientes de una piña. Eso es lo que hacen todo lo que hacen discurso. ¿Emotividad? ¿Cómo te dije antes? No sé. Cáncer. Emotividad y bajada de línea. Y bajada de línea. Cuando aún este proceso era simplemente una esperanza. Cuando estaba todo destruido, cuando nadie ponía ni 2 pesos por la esperanza y el futuro, nos pusimos a trabajar. Pero. Pero. El pero te manda. Bajada de línea. El pero es mientras tanto, es el mientras tanto de los conductores, el pero. Bien, tenemos. Bueno. Emotividad, bajada de línea y cita. Sí. Cita. Emotividad, bajada. Ya tenemos medio discurso armado. Cita. Tenemos que hablar de lo del antes. Sí. Y del proyecto del futuro. Sí. En un discurso. En un discurso, ¿no? Sí. En un discurso sí o sí hay que hablar del antes y del futuro, sí. ¿No? Y hay que agarrar y compararse con otro sin decirlo. Dar a entender, por ejemplo, agarrar y decir, porque nosotros fuimos los primeros que empezamos a ser personaje, ponele. Igual no. No, como aquello que. ¿Pero qué es la competición? Que, pero no es un discurso político, ¿no? Pero no es por política. Dentro del discurso tiene que haber comparaciones, que no son malas, de como de dañinas ni de peleas, sino. Como que a uno lo realza. Y hay que decir, no por hacer comparaciones. Qué rápido que cambió. Pero nosotros. En el colegio, por ejemplo, se puede utilizar. Sí. El hubiere, vio. Y estos queridos alumnos. Sí. Que hoy dejan nuestra institución. Que cuando ingresaron aquí. Eran. Animalitos. Personas de riesgo. Seres. Insulsos, mugrientos, ignorantes. Mocosos. Y hoy que se van, el resto está en riesgo. Con mucho esfuerzo sí. hemos hecho por hemos estas... trabajado hemos duramente. Trabajado muy duramente. Sí. Nunca nos hemos golpeado en exceso. Sí. Y es por eso que habiéndole puesto estos límites y metido a la fuerza. ¿Quién dice eso? El profesor de música dice. Los lanzamos a la sociedad. Ahí está. Porque son necesarios afuera más que acá. ¡Señorita! ¡Señorita! Señorita. Y me encanta encontrarme con alumnos. Bien, de apagale. Entonces, hay que hablar. Abstractamente, hay que hablar de una etapa que se cierra y otra que se abre. Y el progreso, el progreso. Entonces, el progreso. A dónde van, que es como una aventura. Sí. Siempre hay que hablar medio como que lo que se viene. Sí, es un mundo nuevo. Y ahora que les toca crecer. Mucho mejor, pero que si estás plantado, lo tolerás bien. No, y que nosotros te formamos para que puedas llegar a eso. Bien, va a ir el primer discurso entonces de la Copa Derramada. Hay que hablar de etapas. Arrabal, sabés que te va a tocar a vos el primer discurso. Anda pensando. Hacelo un poquito más largo para que pueda pensar. Sí, teléfonos. El discurso de la Copa Derramada de despedida del año y proyecto para el año que viene, que tiene que tener emotividad, tiene que tener una bajada de línea, tiene que tener una cita textual, sin nombrar quizás a quién cita. Pero tiene que abrir comillas en algún momento para citar. Las iniciales, por lo menos. Tiene que hablar de una etapa pasada y una etapa futura. Vas anotando lo que tiene que hacer. Y tiene que hablar sí o sí, sí. De cada uno de los integrantes, sí. Pero en conjunto, sin individualizarlos y sin que caigan en la misma bolsa. Sí. Antes, tenemos un saludo para que tenga 2 minutos más. Antes tenemos un saludo. Antes tenemos un saludo. Poneme el audio que nos empieza a saludar gente de todo el ámbito, de todos los ámbitos. Poneme el audio. Hola, chicos. De la Copa Derramada les habla Elvira Ulloa. Quiero desearles que este año sea un año próspero, un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Poneme la música de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias, chicos, por todo. Ulloa. Elvira. Hola, soy Ricardo Darín. Hola, yo, chicos. ¿Qué tengo que decir? Que también escucho... La Copa. ¿La Copa? Derramada. Chicos, soy Julio Ricardo. Este conjunto se ve quebrado, se ve desvalorizado. La Copa Derramada, le mando un saludo enorme a Julio Ricardo. Es igual, parecido. Bien, después de estos mensajes, ya faltando 8 minutos para las 11 de la noche, se viene el discurso progresista, ese discurso que estábamos esperando, que quizá lo hagamos en el brindis del asado. El mejor de los tres lo vamos a estar haciendo en el brindis. Es un discurso que tiene que tener emotividad, bajada de línea, que tiene que tener una cita dentro de ese discurso, que tiene que nombrar a todos los integrantes, que nos tiene que dar fuerza. Y sencillamente tiene que buscar una emoción, la lágrima. Todo comenzó como un desafío, casi como un juego. Lerner. Jamás pensamos que íbamos a ser un éxito. ¿Acaso? Chicos, no lo seamos. Pero sí hemos ganado en algo. Hemos crecido. Hemos creado. Hemos puesto el alma, el humor. A veces, y sobre todo en el caso de ustedes que son dos locos, el mal gusto. Pero bueno, el esfuerzo estuvo. El pensar... El juntarse a tomar un café, a comer un mantecol, un biznique, una melva, en el café donde una chica nos hace... La vida nos fue llevando, nos fue juntando, amuchando. Nos mudamos alguna vez de radio. Creímos que también se nos mudaba la creatividad y la inteligencia. Pero trajimos todo, lo poco o mucho que teníamos. Y como ya dijo... Federico Pinedo. Hoy estamos aquí, a la sombra de lo que acaso nunca fuimos. Queremos que nos sigas acompañando el año que viene. Te lo digo de parte de él, del otro, mía. No importa ya quiénes somos, porque estamos en tus manos. Y cuando un programa de radio es de todos y no le pertenece a nadie. Hasta el año que viene, te lo dice la Copa Derramada, siempre. Siempre por esta radio. FM Moreno. Nos tenemos que volver a ver, boludo. Nos tenemos que volver a ver. Qué lindo tema que puso Giuliani. El tema. Se nota que récord en videos de. De lo que sea. De lo que sea. De jardín, egresado. Fiestas, casamiento. Yo he bailado mucho lento con este tema, ¿eh? Te hacía un americano con este. Sí, este tema existió para otra cosa que no sea para un video recopilatorio. Sí, se bailaba antes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los carnavales de San Lorenzo. ¿A qué cabaret iba? ¿Eh? Carnavales de San Lorenzo. En el gasómetro, en la de Carrefour. Excelente, el discurso contuvo todo. No lo podría decir un poquito, ¿no? Una parte que me gustó. No, porque me quiebro. Bueno. Le rebobinás una parte, se grabó esto, ¿no? Le rebobinás una parte, por favor. Un toquecito nada más, la parte esa del medio, cuando empieza lo de la vida y lo del progreso. Programa, el progreso. Así fue como comenzamos. Y de a poco apuntando siempre a más. No, esa parte no. Cuando hablaba más de nosotros. Sí, cuando empieza a hablar como de cada uno de nosotros. Ahí. A pesar de que son unos tipos con los que no se puede programar demasiado, yo puse todo el backstage, lo que había que poner. No, sacame lo del backstage, no. Cuando citaba... Bueno, aparte cuando hablaba del programa, que hablaba de todos nosotros. Y de los libros de Nacha Guevara, que te metía todo. Las viejas de mierda. Que siguen mandándonos a los Facebook. Dijo mierda. Todos esos mensajes de cuarta nos tienen. Bueno, deja. Sí, pero tenemos cosas grabadas. Cosa, no, editémoslo y lo pasamos completo el jueves que viene cuando estemos todos juntos en la Copa Derramada comiendo ese famoso asado que tenemos tres preguntas para hacerle a los oyentes y se ganan una simple. La primera, la segunda. Espera, el final. Poneme el final con eso, con el final que fue bien, pero bien emotivo, como para llorar. Casi llega a golpe bajo. Sí. Tricamente un milagro que todavía sigamos existiendo en esta radio de cuarta que no llega ni a tres cuadras. Gracias por poder escucharnos eso, acá. Che, pero no podés poner eso, boludo. Eso no lo esa cosa... No se lo permitimos decir esas claro, cosas. Eso dijimos que no va. O sea, no. Eso dijimos que no va, eso. No me hagan responsable a mí, no, díganle no al tipo que opera. Pero que te lo pone al revés como Yuya. Eso salió al aire. No, este es Yuya. Esa era parte del discurso. Para mí era más. Yo no lo comparto.

6, 7, 8, 9 y va. La coreografía, ¿por qué termina en 8? Me pregunto, ¿no? 7 minutos han pasado de las 11 de la noche. 6, 7, 8, cambio. Te dicen siempre. Y es porque es oficialista. ¿Por eso? Sí, es. Ah, 6, 7, 8. Claro, vos lo tomás por ese lado. Sí. Sos un. Este sos, Mario. Sos un plato. Bien, entre tantas cosas que nos quedan de programa, seguimos hasta las 12 de la noche, como todos los jueves en la Copa Derramada. ¿Cuántas horas nos quedan, Johnny? El jueves que viene hacemos el asado el 20 de, y el 27 es la despedida final de fin de año. A mí me deben 48 horas para pensar, ¿no? Final del mundo, pero el año que viene seguramente estaremos aquí. Eso decía Falcioni. Por ahí sin nosotros. Pero el proyecto Chávez sigue. Dijo también. No, mentira, ¿por qué generamos esa duda? ¿Qué cosa? ¿De que si vamos a seguir o no? Sí. A mí dame 48 horas. Yo no quiero generar dudas. Yo sé que van a perder casi el 30% de la audiencia. Pero vamos a ganar otro 70, sí, importantísimo, te digo. Que hoy te levanté, la audiencia con lo de las Mucamo. Badía también sacaba la cuenta que iban a comer en la fiesta. Sí. Análisis exhaustivo de la Copa Derramada. Hoy un tema que nos trasciende a todos, un tema tal vez que es universal. Ustedes saben, llamamos a los ingenieros que tenemos cada uno adentro, a los psicólogos que nos abrazan, que vestimos de psicólogo a veces ante un amigo, ante un familiar, a los eruditos que somos y que no dejamos nacer en el análisis exhaustivo. Hoy el tema es... Sorpresa. Bájame la música. La emoción. Ajá. ¿De dónde viene la emoción? ¿Cómo uno llega a emocionarse? ¿Y dónde está ubicada la emoción? ¿Sí? ¿Empieza, ingeniero, usted? No sé por qué me lo imaginaba. ¿Querés que para? ¿Querés que hable dos minutos? ¿Qué? ¿Antes que era lo de...? Ah, lo de Julio Ricardo. ¿Te hago lo de Julio Ricardo? Quédese tranquilo. Ingeniero, la emoción. Bueno, yo he tomado distintas ramas para este análisis. Bueno, no importa su vida personal. No, distintas ramas. He consultado a personas de conocimiento formado en la materia. He hecho mi habitual visita el día martes. ¿En dónde? Al Hospital de Clínicas. Impresionante. Porque precisamente ahora estoy vendiendo bonsais en el Hospital de Clínicas. ¿Cómo le va? Están saliendo mucho. ¿Cómo le va? Estoy vendiendo el ombú, sale a lo loco. El olor ombú. Y entonces estoy ahí con el doctor Martins. ¿Dean? No, Martins. Enrique. ¿Pero no se llama Dean? Medio como no. Que se me abre el tema, ¿no? Enrique Martins. Y estamos charlando, doctor, le digo. Porque a él le gusta que uno sea medio ignorante, el médico. Le digo, doctor, ¿para usted qué es la emoción? Y el tipo me dijo que es simplemente una cuestión química y cultural, nada más. Digamos, la emoción es, hay un disparador que culturalmente genera la lágrima o la memoria. ¿Eso el clínico le dijo eso? ¿Un clínico era? No, él es proctólogo. Y... Y ha visto llorar gente. Ha visto emocionarte. Entonces, digamos, la emoción es nada más que un producto cultural. Nada más. Solamente eso. Lo otro es todo cháchara. Hay una línea de emoción, o sea, hay un manual de emoción. No me pregunte. Hay un libro de emoción. No me pregunte. No me pregunto. 911. No me pregunto. 911. Me pregunto. ¿Cómo? ¿La línea de la emoción? 911. Me pregunto. ¿Hay una línea, hay un hilo conductivo? ¿Para la emoción? Otor. ¿Hay un hilo conductivo? Otor. ¿O la emoción es de modé? La emoción era antes. Tenías que decir de modé, boludo. Me ponen los carteles. Los Tano. ¿La emoción era antes? ¿Antes la gente se emocionaba más? ¿O hoy nos emocionamos por otras cosas que antes la gente no se emocionaba? Porque, por ejemplo, los padres de antes eran muy duros. Y los progresos de los hijos, los padres de antes, lo veían como un hecho de educación, de hecho de progreso. No lo veían desde el lugar de la emoción, de haber visto que eso era una cosa que pesaba 2 kilos 380 y nació a las 4 de la tarde y de repente se convierte en un ladrón de banco, supongamos. El padre, aún guardando toda esa cosa de dolor de decir mi hijo no fue por el camino correcto, pero tiene convicción, tiene persistencia y creyó que él iba a ser ladrón de banco desde chico, porque te preguntan, ¿qué vas a hacer vos de grande? Basurero. Otro, ladrón de banco. Y lo fue. Creo que buscamos la emoción en lugares... ¿Y la emoción? Buscamos la emoción en lugares incorrectos. O sea, uno busca la emoción en el otro, que se desparrame en la lágrima, ¿no? La emoción es lágrima. La emoción se busca en los ojos del otro y la emoción está muy lejos del ojo. ¿Sí? Está en las entrañas. La emoción está en las entrañas. ¿Dónde están las entrañas? Y hay algo que la emoción es algo que no se fomenta entre nosotros como padres, como alumnos, como maestros. No fomentamos generalmente la emoción del otro. Como materia. No creo. Como ejercicio, como gimnasia. Yo nunca le dije a nadie, y eso es algo que me voy a arrepentir de por vida. No, pero tenés tiempo todavía. Me emocionas. Aparte es una cuestión de disposición. El señor Michel y yo nos juntamos muchas veces. No cuente, Mario. Absolutamente dispuestos a emocionarnos. Exactamente. Uno se predispone también, ¿no? Sin preocuparnos el tema. Claro. No, sí. La lágrima... No, se predispone. ¿Podemos? No, la lágrima no es emoción. No. Podemos hablar de que... Uy, vos sabés que ahora me tienen que venir a tirar el cascote en la esquina. Y llora. Y se nos llena el ojo de lágrimas. Pero eso está lejos de la emoción. Cosa. O sea, fíjese que la cebolla provoca lágrima. No, y lejos está de emocionar una persona una porque cebolla. Porque la emoción está en la altura de la pelvis. Porque la cebolla la cortás a la altura de la pelvis y se ve que te hace llorar. Es por la emoción altura. Está cerca del ombligo, chicos. Es las entrañas. ¿Las entrañas están en las cerca del ombligo? Para mí es ahí. Detrás. Detrás del ombligo. Sí. Ahora, o sea, vayamos... del lado opuesto de la médula. Claro. Vayamos puntualmente a la emoción. Podríamos recordar algunos conceptos sobre la médula. Sí, pero en otro momento. Vayamos a la emoción puntualmente. Sí. Una persona que no se emociona, ¿le falta algo? ¿Hay una materia que no pudo cursar en su vida? Sí, la estupidez. La emoción es... Perdón, estaba contento con la emoción. No, perdón. ¿Cómo podés calificar a alguien que no se emociona? ¿Porque no tiene lágrimas? Insisto, la lágrima es una falsa medida para la emoción. No, la lágrima para mí es como cuando se te prende la luz roja del tablero de que está hirviendo el auto. La lágrima es eso. Es la luz roja del tablero. Es la máxima expresión de que se recalentó. De la emoción. Sí. Cuando te llegan las lágrimas, te llegó desde la pelvis hasta el ojo. ¿Acaso nunca te reíste de la emoción? ¿Te quedaste sin aceite? No te reís de la emoción. Llorás de la risa. ¿Pero que la emoción es quedarse sin aceite? No, es una metáfora. Absurdo. La emoción. La emoción es, ya le digo, esto es una cuestión simplemente cultural. Cada cultura tiene ya predispuesta qué es lo que le emociona, qué es lo ¿qué nos emociona a nosotros, Arrabal, por ejemplo, al argentino? Al argentino. Al argentino generalmente le emociona el reencuentro. No importa mucho con quién. Sobre todo al tipo le gusta, es el que más emociona, es el que ocupó el peor lugar en el grupo. Y se encuentra con otro, en el colegio. Es el que abraza, el que palmea, y el otro ve cómo sacárselo de encima. Sí. La emoción es decir, ver crecer a los chicos. Es un fracaso. Tendría que ser la angustia, porque ellos crecen y yo envejezco. ¿Se entiende? Es un lado positivo de ver la vida, ¿no? No, es una estupidez. No, digo, esa forma de ver que los hijos crecen, pero en realidad uno envejece, es una forma positiva de ver la vida. Uno envejece. No es positivo. Uno necesito comienza un cierre. A ser decrépito. Uno comienza a tener limitaciones, a olvidarse de las cuestiones presentes y tener simplemente un estado como usted suele pasarle, patético de nostalgia de un pasado que ya no es. Me hace llorar, boludo, cuando la emoción decía. Entonces es afín a la tristeza. No, está al borde. Está al borde. La tristeza no te da un fin. La tristeza es un sentimiento noble. La tristeza. La emoción no. No. La emoción es simplemente una fantochada cultural. Es fantochada. La emoción... Por la lágrima. Sí. Por la lágrima. No, la lágrima es la luz roja del tablero. La lágrima es la luz roja del tablero. Necesito un La emoción es ritmo de la noche. Y la tristeza es un unitario de Canal 13. De los mejores. Con Selva Alemán. La tristeza es un unitario de Canal 13. Selva Alemán, Arturo Puig. Por favor, en dos palabras, tal vez en 18... En 59 segundos. La emoción es tan solo una estructura determinada por la sociedad. ¿Cuál va que todo junto? Nos contiene. ¿Con? 19. ¿Va todo junto? No le pedía. Le pedí de 2 a 18. Bueno, pedíle en tres palabras. Pedíle en tres palabras que defina la emoción. La emoción para mí. No se puede medir, uno no puede juzgar la emoción del otro, uno dice estoy emocionado y hay que creerle como hay que creerle que se dobló el pie. Porque ¿quién puede decir que vos te doblaste el pie o no te lo doblaste. Porque por ahí para mí, medio doblado es doblado absoluto. La emoción es un esguince. Che, eso estuvo lindo. Muy bien. Este para mí fue el último piso eso de fue clínica. Bien. Este estuvo bien. No, este fue en neonatología. Sí, este te va al hueso. Tiempo en la copa derramada de ir al líder supremo a otorgar también otro espacio a quienes no tienen casi espacio. Así que Mañeto y los Mañetitos tienen un espacio también en la copa derramada por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Mañeto. Especial, donde están decidiendo un ataque socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo. Nosotros sabes lo que entendemos es que nosotros no podemos estar comiendo los fineos sin salsa. Porque a mí los fineos no me gustan con salsa. Yo no estoy de acuerdo con que siempre se me dan con canada. A mí en queso me hace picar el culo. Sí, vos sabés que sos muy amoroso. Sí. Vos tenés que hacer un mundo. La semana pasada me vi en Marte Star City. ¿En dónde? Costa Marte Star City. En Duto. ¿Con quién? Con el hijo de Millones. ¿Con quién? No habla claro como papá. ¿Sabes quién es íntimo amigo mío? No. El hijo de Millones. Eso te digo. Entonces tenemos un amigo en común. ¿Vos sos hijo de Millones? ¿Del hijo de Millones? No. ¿Pero qué? ¿El asesino? Sí, a Cecilia. Cecilia Millones. ¿Qué pasa con el asado? Me pregunta mi socio. ¿Qué pasa con el asado? El asado. ¿Cuántos somos para el asado? Somos cuatro para el asado. A realizarse. No, el asado hasta ahora confirmame. Tengo confirmadas 20 personas. No. Un asadazo. 10 personas. ¿Qué asadazo? 10 personas confirmadas. Hasta ahora. Confirmadas. Tenemos fecha 15-61-540359. ¿Hay entradas todavía? Para anotarte en el asado, no tengas vergüenza. Sí, decinos que no querés venir también. Si sos oyente, podés participar. No es que no te vas a conocer con nadie. Nosotros no nos conocemos. No nos vemos las caras hace años. Sí. O sea, nosotros hablamos. Yo a este no lo puedo ni ver. Es una cajita de cristal este. Es una cajita de cristal este. Etcétera. Así que si querés venir, tenés que confirmar en el asado para... ¿Cómo tiene que mandar? ¿Voy? 15-61-540359 o en el Facebook se siguen anotando y no hay tiempo hasta mucho más porque nosotros somos gente de compromiso, gente que no compra la carne a último momento porque quizás se te suspende la venta de carne y tenés que estar traficando chancho como hace un par de años, 4 años, 5 años que sabía, ¿te acordás? La parte que bien que está relacionado la palabra compromiso con la parte del asado, ¿no? Estuvo el bloqueo, compro, ¿no? Sí, compro. Dice, compromiso. Sí. Eso es lo que significa el asado. La entrada, me preguntás, es un alimento no perecedero. Sí. Es un vino tinto. Claro. Que es apto para celíacos también. Y una cepita pidió, aparte, Raúl pidió una cepita. No, que la traiga él. Bueno, pero no es perecedera la cepita, la naranja se pudre. Aparte van no a es poder, para celíaco. Van a poder presenciar en vivo porque va a venir la gente de Lobo Suelto. ¿Ah, van a estar? ¿Están confirmados Lobo Suelto? Sí. Lobo Suelto confirmó. ¿Cuántos son Lobo Suelto? En vivo le vamos a 11. Decir, le vamos a decir nuestra sí. frase célebre. Sí. Anda a cagar, Lobo Suelto. Anda a cagar, Lobo Suelto. Sí. Lo vamos a recibir con un pasacalle sí. acá en eso la puerta de Irigoyen. Eso va a salir en vivo. Sí. Cada uno va a tener un pasacalle, ¿eh? Así que prepárense. Los pasacalles lo hace Raval. En segundos nomás. Se viene la nueva sección, una por jueves, hasta que termine el año. Sí. Se vienen los jueces, estuvieron en boca de todos. Y en boga. La Copa Derramada tiene la cocina sí. del juzgado en exclusivo. Esto no... Un audio. La verdad que teníamos miedo de ponerlo al aire. Sí, pero tenemos sí. los huevos suficientes para miedo. Hacerlo. Yo sigo teniendo miedo. Tienen los huevos suficientes para hacerlo ustedes. Pero el miedo no nos tiene que amedrentar. No. Porque hay cosas mucho más importantes que sí. nuestro miedo, que tu miedo, que mi miedo. Mentir es hambre. Mentir es decir... No, yo no miento cuando digo hambre. Perón. Decí cáncer. Cáncer. Decí cáncer. Cáncer. Decilo. Cáncer. Decilo fuerte. Cáncer. Más fuerte, cáncer. Decilo. Más. No más fuerte. Bueno, pero en un ratito se viene el general también. Ahora se vienen los modos correctos de interpretar la ciudadanía. Haga lo que quiera, señor Giuliani, que nosotros vamos a ver cuáles son los modos correctos de interpretar la ciudadanía. Cuando me sobra comida, yo, y tengo que tirarla a la basura, la mezclo con vidrio, porque no me gusta que revuelvan mi basura. ¿Está bien o está mal? ¡Está mal! A la basura, que es propiedad privada, defendida por la Constitución. Haceme la letra bien. Vamos de vuelta. Ya. Ah, eso no tengo que hacer. Y está bien. Cuando me sobra comida, yo tengo que tirarla a la basura. La mezclo con vidrio porque a mí no me gusta que revuelva mi basura. ¿Está bien o está mal? ¡Está bien! ¿Y ahora qué tengo que decir? Hacerle Carlos Salvador. Hacerle Carlos Salvador. Pero vos. Si le preguntas, sí, no, está bien. Si tenés que leer el recuadrito, tenés que leer. Lo uno de leer es un puntito, una billeta. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Por qué? A Mañetito. ¿Lo llamamos, los billetitos? Pero ¿qué es una viñeta? Vos me tachaste acá. La basura. Basura es propiedad privada. ¿Entendés? A futuro. ¿Y después qué tengo que decir? Si le preguntás. ¿Después qué tengo que decir? ¿Esto abajo? Sí. Claro, era el cierre. O sea, lo hacemos una vez, en la segunda nos olvidamos. Así. ¿Sabe qué? Hacé la tercera. Los amarillos no son nuestros. Vale, ¿querés que lo hagamos bien? Sí. Cuando me sobra comida, yo tengo que tirarla a la basura. La mezclo con vidrio porque no me gusta que revuelvan mi basura. Eso, ¿está bien o está mal? ¡Está bien! Pero es un... No, si está mal, es muy feo lo que estás haciendo. Pero lea todo separado. Pero, claro, después viene la basura, es propiedad privada. Ay, me perdí. Platícalo. Ay, la semana que viene lo vamos a hacer y bien. Nos quedan dos programas para poder hacer. Sí, dos programas para poder hacer. No, este fue otro, fue más fácil. Este fue una buena práctica. La semana pasada estaba más fácil. Esta fue una buena práctica. Como dijo Madonna, que está en la Argentina. No me miren a los ojos. Music like a big one. Atrapada. Se mueve, raro. Tenemos saludos, ¿eh? Tenemos saludos. Ah, saludos de fin de año y vamos. Dale. Faltan 35 minutos para que termine el programa, vos sabés, ¿no? Oh, mira. ¡Hola! Soy Rodolfo Rani. Era Graciela Borges. Te juro que era Graciela Borges y en la época que estaba con Anguila Gutiérrez. Lo practiqué sí. con Julio Ricardo, pensé que era Julio Ricardo yo. ¡Hola! Soy Rodolfo Ra... Los

Acá Josecito Hernández se acuerda de aquello que rezaba a Sete Amigo del Juez. El día tenía que llegar, o al menos el anuncio de que algo cambiaría en la justicia. Está bien que sea ciega, pero de ahí a que siempre tenga asegurado un asiento en el colectivo, hay un trecho. Por eso, muchachos, no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que un Lorenzetti radical. Que perón establecido. Déjame solo este. Lo entero está unido y grita de corazón. Ñuto. Niño. Por favor, va. Lo dejá hasta 2 y 5. A la lama está de mundo. Es impresionante. Porque es cortado, ¿eh? Hablando de. Me encantaba. Queremos preguntar cuándo va a volver César Cicciolini. Vuelve para saludar para fin de año. Vuelve César Cicciolini. En el asado no creo, pero en el próximo viene. Nuestro columnista de en deportes, sí. Un poco retirado por su... Tengo noticias de César. Dice que está trabajando en haciendo una recopilación de los mundiales. Creo que ahora en este momento está en Alemania recopilando el Mundial 2010. Porque lo mandan cada 8 años a los mundiales, pero de antes. Claro. Pero en años impares lo mandan de antes. Lo mandan en pero bueno, una cuestión de costo de la radio, ¿no? Está comprometida la presencia de José Nodice. José Nodice también. Sí, que anda por afuera. Ha comprado campo en otro lugar. También lo va a informar. Sí. Me gustaría creciendo. A mí, viste, como te pasa cuando vas al colegio y te encontrás con los maestros viejos. Me gustaría por ahí que volviera para poder hablar con Alberto Castillo, con Carrizo, que también era nuestro locutor, que tenía el problema ese de respiración. ¿Se acuerdan? Antonio Carrizo. Me gustaría que todos puedan volver y aunque sea saludarnos para este 2012, que se avecina como un gran año. Se avecina, me gusta esa palabra. Sí, se avecina, porque el 2012 no terminó y pero tampoco... ¿Pero uno se avecina con el vecino, por ejemplo? No, se avecina. ¿Cómo te avecinas? ¿Te arrimás a la medianera? Sí. Y te refregás. Te refregás por la libustrina. Espalda con espalda. Y uno ahí se avecina. Ahora vieron cuando dice, ¿no? Se aproxima el fin de año. Uno se imagina que el 2013, en este caso, está quieto. Y que el 2012 es un bloque. Que se junta. Es un bloque. Como un vagón. Y antes de que choquen, arranca el 2013. Sí. ¿No? ¿Y qué cambia, por ejemplo, para vos? Porque el 2013 también retrocede un poco para juntarse. Es como una posta. Reculea. Es como una posta. Reculea. La posta de cuando se pasa el testimonio. Ya va corriendo. Sí. Ya uno va que va de adelante tiene que ir corriendo. Yo lo siento como cuando se fusionan dos vagones. ¿Viste que tienen esos dos chupetes? El 2012 viene con el chupete y se junta con el chupete del 2013. Y choque, es un choque de chupetes. Largo el tren. Antes de entrar en la visita, sí, la Copa Derramada, como prometió, a pesar de que ustedes, oyentes pacatos. Bueno. No, ya tenemos 8 para el asado. Eran 10, ahora son 8. Se descartan. Van bajando. No nos contestan, no nos hablan, nos ignoran, sí. nos fortalecen con la indiferencia. Vamos a hacer un churrasco para nosotros. ¿Saben qué? Nos fortalecen con la indiferencia. Sí, nos hacen más fuerte. Hoy mi corazón tiene fortalece. Más fortaleza. Nos avecinan con la indiferencia. A mí me generan pelo. Me sale pelo en el pecho. Nos vamos a meter en el tema entonces de lo que acongojó, de lo que saludó a la opinión pública. Sí. Saludó. Mirá, los provocás y ya. Sí. Son cagones. Son locos. Por un pedazo de carne. Son locos. Sí, ¿sabés lo que vale un pedazo de carne? Con suerte falda comerá. ¿Es para nosotros? ¿Es para nosotros, señor operador? ¿Es para nosotros? No. Entonces seguimos. Que sea para nosotros. Dale, a ver si tienen pelo. A ver si quiere venir a comer, que sea para nosotros. A ver si lo mandan al aire. ¿Eh? Si llama hasta ahora, tiene que hablar. ¿Qué le tiene que decir? Que me lo diga a mí lo que tiene que decir a él. Porque yo saco el pecho por él. ¿Por quién? El FECU acaba de mandar. Segundo a segundo, esto es. El FECU dice: yo no falto al asadito. Y no eso. Asadito lo disminuye. Me gusta, es como Cobos. Sí. Yo no falto. Sí, yo no falto, sí. Yo no falto, es otra forma de decir. Sí, mi voto no es positivo. Claro. Sí, yo no falto. No falta, que es otra forma de decirlo. Pero bueno, vamos a ir a lo que saludó a la opinión pública esta semana, lo que abrazó a la opinión callejera. Y buscame sinónimo de cosas que hayan pasado. Cáncer. Sí, estuvieron en boca de todos los jueces que tenía que buscar los nombres y no los encontré. Bueno, el caso tan redoblante, ¿se dice? Rútile. Sí. No, redoblante es cuando hace... en la copa derramada, la palabra prohibida, es imposible, la palabra prohibida de los jueces que estuvieron en boca de todos, o sea, lo que no se sabe de ellos. Escúchame, doctor Facetti, el tema de esto que dicen que fue el asesinato más... El de 17 puñaladas, que sí, tiene ahí el expediente. Sí, yo tengo el 17 y tenemos pruebas. Tenemos pruebas fehacientes, juez Corredetti. Tenemos pruebas fehacientes, aparentemente esta persona ha sido muerta de 17 puñaladas. Pero no tenemos realmente el arma del crimen, no tenemos evidentemente, porque dicen que aparentemente de 17 puñaladas le habrían entrado otras 7 por los mismos agujeros. ¿Cuántos? Sí. Hay que ver. Y otros 7 agujeros. Hay que ver cuántas de esas puñaladas sí. Se le dieron y cuántas quiso recibir la víctima. Sí, también, porque sí. Mucha víctima. Sí, que le gusta. Muy amena, muy. Sí, muy amena, sí. Muy apacigua sí. A recibir sí. Puñaladas. ¿Sí? Es excelente. Acá tengo el informe de carácter. ¿Tenés forense? ¿Tenés forense? El informe del carácter. ¡Coach! Tener el coche, Tomás, brindemos. Brindemos por el caso este de la hermana de la brujita Verón. La brujita brindemos. Brindemos por este caso que hemos... Impresionante cuando sí. Me llegó a mi despacho. Sí, no, es impresionante. Me llegó sí. A mi despacho. No, sí, ¿qué sí, vamos sí. A tener? Sí, sí, al sí. Líder de City Bell. Sí. En el sí. Despacho. Yo digo, sí, esta Marita, digo, esta Marita es hermana de la bruja, pensé yo. Digo, me encuentro a la bruja en un evento social y digo, brujita, si me concedes una camiseta de Estudiante de la Plata, te fallo a favor. Escúchame. Digo que a Marita la secuestraron y es trate persona. Escúchame, Facetti. Sí. Volviendo sí, correte. A la negrita hasta que la mataron. Sí, tengo el informe psicológico sí. De ella. Tomate una scotch. Sí, tomate, brindemos por esa negrita, brindemos, sí. Era muy de quedarse quieto. Brindemos, sí. Ojo, ¿era muy de? De quedarse quietito. Ah, era displicente. Y claro, una persona así, sí, por supuesto. Vos, sí. Te tiran una puñalada, sí, sí, dos sí, puñaladas, sí, tres, sí. Si te meten 17. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este tipo? ¿Puñaladas? Sí. ¿Cómo lo probás? No, nada. ¿Cómo lo probás? Que no fue muerte natural. Hagamos una cosa, sí. O, por ejemplo, que ella... Porque ella, por ejemplo, estaba en la cocina. Se cayó y se le cayeron todos los cubiertos en el pecho y le pegaron 17 puñaladas así. ¿Cuáles son tenedor y cuáles son cuchillo, Corresetti? Aparte del mango. ¿Cómo comprobamos eso? Por el mango no lo puedo reconocer. No, a mí me pasa en la cocina, boludo. ¿Qué pasa? Yo no sé cuándo saco de la cucharera. Nunca agarrás el tenedor. Siempre, o sí, el cuchara, sí, bueno, sí, tiene que estar libre. Tiene que estar libre esta persona. Libre, libre. Sí, libre. Vayamos al caso este de los 30 balazos del excomisario. Dámelo. Sí. ¿Te leo el expediente? Dale. Le pegaron 30 balazos a un pibe que se le había quedado la pelota en un patio y el excomisario, en defensa propia, esto lo agrego yo, Corresetti, en defensa propia, Corresetti, le pega 30 tiros al pibe. ¿Con cuál lo mató? Con cuatro armas. ¿Con cuál lo mató? ¿Con el último? Eso es lo que no es comprobable. Eso no es punible. ¿Cómo se llama el comisario? Retirado. Comisario retirado. Retirado, sí. Pobre tipo retirado. Sí, si hay algo... Ah, ¿tiene un grado de shock? ¿Tiene un shock? No. ¿Está en estado de shock? Que te amenacen con una pelota. ¿Que caminasen? Vos, que te amenacen. Ah, que te amenacen. Que te amenacen con una pelota. Que te amenacen. ¿Te imaginás? Sí. Estás, o sea, scotch, de por medio, pileta, amante. Sí. Estás sí. Ahí y una pelota golpea tu nuca. Sí. Amigo. También 30 tiros. Es poco. Para mí 30 tiros es poco. 30 balazos es poco. Sí, 30 balazos es poco, sí. Dice, igualmente... Tengo, sí, ¿sale? Sí, aparte, acá tengo el sobrecito de las pruebas, acá te paso las balas. No me gustan cuando son las balas. No me gustan cuando son las balas. Tíralas. Te paso las balas. No. ¿Hay huellas? ¿Hay huellas? Lo mirás y parecen pitutos. ¿Hay huellas? Lo mirás y parecen pitutos. Sí. Sacalas y tocalas, fíjate si hay huellas. Pitutos. ¿Quién se banca? ¿Quién parecen se banca? Pitutos. A ver, Corresetti. Estos son pitutos. Corresetti, ¿quién se banca? A ver, si vos te bancás, por ejemplo, una bola prasi, no te bancás. No, pues te morís. Bueno, entonces este pibe que... Tenía que saltar a buscar la pelota. Esto es mala praxis del retirado. 30 tiros es mala praxis. Lo recetí. Aparte se bajó cortado porque el retirado le pone vidrios arriba. No, que no, está y, bien. Y aparte la palabra lo indica, chicos. Chicos, la palabra lo indica. Retirado. Me acaba de llegar un callo. Sí, un callo. Les aviso. Sí. Necesitamos un culpable. Ullá Piedra Pome. Les va a dejar. Cada tres callos un culpable. Escuchen. A ver, debe ser atroz. Me acaba de llegar el juzgado. Debe ser atroz. La seccional. Sí. al es atroz. Jugado de turno. Sí. Mi secretario, mío. Mi secretario. Lo comparto con ustedes. Sí. Chicos, hagámoslo juntos porque sí. Yo esto no puedo, ¿sí? Sería un scotch. ¿Hay una mucama? Sí. Sí. En un country. Sí. De cerca, no voy a decir dónde. Sí. Que se robó. Sí. Aparentemente la mitad de los garotos de la caramelera. No, es atroz. Chicos. Es atroz. Chicos. Esto negro le das trabajo. ¿A dónde lo estamos yendo? Es atroz. Lo pones en blanco está, y te roban. Está a la altura. Está a la altura. Sí, mierda. Sí. No, es atroz. Déjame decirlo. Es un crimen atroz. Está a la altura casi te diría de los que roban Mogul. Está casi a la altura de los que roban Bicicleta. Pastillas Bicicleta. Los que roban pastillas de RF. O sea, los que roban pastillas de RF es Mentolitu. No. Mentolitu, sí. No, a él le toca muy de cerca, Lorenzetti. A él le toca muy de cerca porque papá él sufrió. Bueno, no, yo no quería contar, pero yo lo conozco a papá de él. El papá es Mogul. Escúchame, el papá es Mogul. Dale 27 años. Sí. Igual la va a salvar el 2x1 la guacha. Sí, pero igual tenemos que estar atentos a este tema porque estas cosas no podemos vivir con esta inseguridad de que una mucama te robe los garotos. Eso es cuando nosotros ante la justicia y ante la sociedad sentimos que somos justos. Cuando condenamos a una persona como esta, un criminal, atroz. Por eso, doctores, se hará justicia. Yo, Mauricio Lorenzetti, me declaro culpable de aferrarme a la justicia con todos los valores puestos en la ley. Sobre todo, la igualdad, la libertad y la soberanía del individuo, yo las garantizo. Si no, me declaro culpable de no hacerlo. Pero ahora me declaro culpable de ser justo y soberano. Yo, Juan Manuel Torres Falsetti, me siento responsable de llevar sobre las espaldas la verdadera división de poderes en este país de mierda. Yo, Augusto Corretti, me declaro culpable de cogerme la mujer de ustedes dos. A brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante, mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Cuide, Dios mío, daño con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capitalismo. Antes de atarse al palo para no dejarse seducir por las sirenas de la moralidad y aspirando a una línea de zanahoria deshidratada en su lucha contra la presbicia, el maestro Sri Ravishankar espeta al mundo más de lo que el mundo le robó. Todos los días se produce un milagro. El milagro de un nacimiento, el milagro de un río que fluye, el milagro de la hierba fresca y milagro Sala, esa negra peronista. No guste. No hay razón para temer a la muerte. La muerte es un pasaje a otro estado de la vida. Eso sí, no saque ni di vuelta porque es al pedo. El que acumula ego enflaquece el alma. El que acumula odio, enflaquece la esperanza. El que acumula sed de venganza, enflaquece el amor. Y el que acumula semen, le explota un huevo. La vida solo tiene el sentido que dispongamos para ella. La misión del alma es una incógnita que revelaremos con el tiempo. La función del hijo de Rubén Díaz es indevelable. De Ramón Díaz, perdón. Un pequeño guijarro puede ser el eje del cosmos. La insignificancia de una bacteria puede ser el fin de la humanidad. Y una pequeña toronja puede ser el hazme reír de un vestuario. Placer, ¿no? Mientras aprendemos con el Ríe, Ríe, Ravi Shankar. Ríe, Ríe. Le mostraba el afiche de la película que alguna vez hablamos en este programa, sí, durante el año, de la ruleta rusa, esa que era un reality show de la ruleta rusa. Pero como la vida es una ruleta rusa, nunca sabes en qué tambor va a estar la bala. Está con nosotros de vuelta. Después de un crucero, largo viaje. Largo viaje. Go viaje va junto. Largo viaje. Tantas cosas de qué hablar y tan poco tiempo que nos queda de, sí, programa. Pero después del programa también vamos a seguir hablando. Está con nosotros la señorita Aileen Sánchez de Thompson. Bueno, aquí termina la copa derramada. Ah, no. Bueno, por eso. Ah, no, pensé que terminó. Bueno, muchas gracias. No, buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches. Un busto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi sobrina decía así a un la busto. Vecina. ¿Decía un busto? Mucho gusto, le decía. Mucho gusto. ¿Tenía mucho gusto la vecina? No, tenía la voz finita. No le salía, viste, la palabra. ¿No le salían los pechos? Claro, lo llevé por mi primera vez a mi casa y saludó a mi vecina, viste. Mucho gusto. Así le dijo. Y ella se tapaba todo, ¿no? Qué loca. Bueno, era chiquita. Bueno, Aline, todo este tiempo que no nos hemos visto, ¿dónde anda ido? Haciendo trámites. Porque voy a viajar a varios lugares de. ¿Por motivos Argentina. Laborales? Sí, y también para conocer un poco la Argentina. Ah, o sea que su profesión le permite también, sí, poder disfrutar de las bellezas. Yo creo, claro, exactamente. Yo creo, Aileen, que ya es tiempo y también es merecido que puedas tener ese tiempo de recorrer. No, de vine a invitarlos un viaje, ¿no? También a ustedes, tener, si quieren viajar. De tener paz. Con un grupo de personas. ¿Cuántos son? ¿Que son grupos jubilados? No, yo soy joven, basta. No, pero bueno, no, yo también soy joven y me hago el jubilado para viajar. Lo que pasa gratis. Es que estoy armando. Él arrastró la pierna. Sí. Estoy armando. La tercera. Festivales, músicos, artistas. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de humoristas? A ver, nómbreme a alguien justamente conocido. Para hacer festivales solidarios en la provincia. Qué impresionante. De Misiones. Gracias. Formosa, Chaco, presente, todo eso presente, ¿no? Tengo un tema. Holiday in Chaco, con tu amanda. Holiday in Chaco. Forever, Chaco. Ah, y bueno, Lin, que canta, la solidaridad esa que de la ¿no cual la hablamos. Sacaron? No. La solidaridad, sí, esa de la cual hablamos y que porque, nos sentimos tan orgullosos. Porque hay que hacer más que decir, ¿no? Ahí está. Y porque y uno mi pregunta puede iba dirigida divulgar a eso. Noticias terribles, pero ¿qué hacemos al respecto más para, vulgar que di. Para ayudar? Más vulgar que di. Claro. Mejor entonces, que decir, que realizar. Tuve, sí, contacto con personas que están en la Cámara de Diputados. De tercer tipo. Y bueno, es la única forma de poder armar todos estos festivales. Como la decía pregunta, el general, sí, mejor que decir. Van a salir hacer los micros, vamos, mejor vamos que a ir decir. Mucha Aileen, gente. Aileen, la pregunta iba dirigida casualmente a esto. Ordenemos cuando uno tiene. Carajo. Está muy emocionado, Michel. Ordenémonos todos, Aileen, carajo. Tenía que decir carajo, me pidieron. Carajo, está auspiciando. Menos mal que mi papá no está programa escuchando la radio. Aileen, no, le quité la radio y la escondí. ¿Por qué? ¿Porque digo carajo? No, qué sé yo, le no, afecto. También para tocar en ahora que van a hacer una serie de recitales infantiles, va a ser caramba. Ay, caramba. Ay, caramba, está bueno. Aileen, relacionado a esto que nos cuenta sobre la solidaridad, ¿usted cree que hay un límite quizás entre lo que uno puede soñar y lo que uno proyecta para que eso en definitiva sea algo mágico y que en definitiva lo creamos? No, si ustedes me ven a mí. No, yo no. Por favor, mírenme. Sí, mírenlo. A pesar de todo, ¿viste que la presidenta habló de la cigarra? Sí. el día de la... Sí, porque malo, le parece que le puso guita a Malboro. El tabaco es muy yo malo. Le decía chicharra. Que la han matado muchas veces, pero está sobreviviendo. Bueno. Dice que le puso la guita a Malboro para que hable de los cigarros. Yo le vengo a decir otra cosa. Tranquilos, nos miramos, hablamos una vez cada uno. Respiramos. La chicharra. Yo le decía chicharra. Yo le decía chicharra. Sí. Vamos, era vamos, chicharra. Johnny, vamos al hecho puntual que nos encuentra. Por eso a eso iba. No. Dice que lo va a abreviar, dice que lo va a abreviar, son dos carillas, pero dice que lo va a abreviar. Hoy no. Tres no títulos. No sabíamos. Claro. Sí, no sabíamos estaba preparado. Sí, no estábamos preparados. Así que hoy le vamos a preguntar de otras cosas. Sí, sí está la bien. Vida. No, aparte es extensa y se habla sobre el reencuentro, es algo. Nos da el título. El reencuentro. Pero por favor, guárdela. Aileen, les comento a todos los que escuchan por primera vez en este momento. Aileen nos trae ese toque literario, la poesía que nuestro programa necesita. ¿Puede leer la primera estrofa, Johnny? Solamente el primer renglón. Un poquito. El primer renglón, Johnny. Dale, hacé el programa vos. No, esto me lo dicen de producción. Hacé el programa vos. Aunque sean las primeras estrofas. Hoy no, Aileen. No sabíamos que venía. Bueno, no, está bien, no hay problema. Una estrofa. Un poquito. Un renglón. Hoy nos peleamos. Hoy no sabíamos. Después de tanto. Me promete que no se vayan a reír. No, pero porque lo que pasa es que es romántico. Renglón. Es romántico. Para mí te va a gustar. Porque le vi. Yo empecé que a reírse porque yo. Primero, sí. Definile a la señorita qué es un renglón. Sí. Un renglón es... Es todo derechito. Hasta acá. Desde que empieza hasta ahí. No. Te lo da vuelta. No. Un renglón. Un renglón porque, mira, pegamos un botellazo. Lo que pasa es que si lo saco de fuera del contexto, no lo van a entender. No, pues mejor lo dejo para el próximo. Sí, no, dejalo un poquito. Que sea las dos primeras palabras. Un renglón. ¿Cómo se llama? El reencuentro. El reencuentro. O una parte que vos digas, esta la voy a leer. En el medio. Un renglón. Bueno, a ver. Es muy significativo, habla sobre los hijos. A ver. No se rían, por favor. No. ¿Por qué te vamos a reír? Reítate. Fortaleceré vida. No hay música. Nunca diga antes, no se rían, porque es inevitable. Es como... Mira, decíle. Una vez me caí y le dije, por favor, no se rían. Y se reían peor. ¿Vio cuando uno va al teatro que le diga, no hagan ruido, y empieza a toser? Claro. O se compra una bolsita de papas fritas. Inevitable de cosas. Te quiere morir. El efecto contrario, es cuidado con el perro. No te lo voy a cuidar, te lo voy a cagar a cuetazo. Se lo voy a matar. A ver. Amor, te extenderé mi mano. Voy a asirme muy fuerte de ti para nunca perderte y jamás dejarnos. Fortaleceré mi vida con tu genoma. Y con el génomo. Con el génoma mío. Ah, eso ahí jugaba Palacio en el génomo. En el génomo jugaba Palacio. Con tu génoma y con el génoma mío. No. Con ese. Bueno, yo le pongo así. Genomas. Con ese. Es decir, con nuestro hijo. No, lee de vuelta. Han pasado muchos años. El génoma es un hijo. Sí. La esperanza brilla el reencuentro. Que habitualmente pero está fuera de contexto. Miguelito. Claro, porque eso tiene antes claro, por historia. Eso. Sí, le pregunto a ustedes Miguelito si genoma. Hoy, por hoy, tendrían un nuevo genoma. ¿Cómo le pondrían a su genoma? Ah, yo Luis Alberto Genoma. ¿Cómo? Luis Alberto Genoma. Marcelo Genoma. Claro. Marcelo. Es como que los nombres vuelven, ¿no? El nombre de Marcelo no me gusta. Katia, ¿no? Katia es gay, Genoma. Es gay. Es ¿Marcelo es gay? Genoma. Sí, mamá. Sí. Así tenemos, bueno. Le tengo que hacer una pregunta rápido. Ha quedado en el tintero. Y quién mejor que usted para contestarla, Raval. Sí. ¿Por qué uno regala flores? La flor... que se marchita al día siguiente o a los dos días, o sea, no dura mucho, es un regalo muy efímero. O sea, ¿qué tiene que ver en el ser humano la efemeridad de ese regalo? Genoma. Yo cuando regalo un ramo de flores a una mujer que pretendo que crea que la amo, al menos eso... ¿La flor representa eso? Al arrancarla, si al matar la flor le digo, ves, soy capaz de matar por vos. Qué impresionante. Qué allá, qué hazaña. La voy a ocular. Cierto, me la mato que es fácil. Sí. Igual, por lo que dice Chorea. ¿Hay cadena? De los jardines, bueno. ¿Hay cadena? Sí, hay muy cadena. Breve. Hay cadena. Cerramos con cadena muy breve. Interrumpe la cadena nacional entonces. La Copa Derramada, 2 minutos faltan para las 12 de la noche. Cadena nacional. A partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y el S82 TV Canal 7 Argentina, juntamente con las emisoras que componen la cadena nacional de radio y televisión. Habla al país la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero pedirle a los más de 40 millones de argentinos, quiero pedirles que se duerman los laureles, porque yo pienso gobernar estos 3 años y después tendrán la oportunidad de elegir lo que a ustedes les parezca mejor. Pero quiero, no sé qué le pasa a Moreno acá que me está... Quiero decirle... ¿Me vas a dejar hablar o no? Quiero decirles que... Sí, algo acá me están apuntando a algo. Bueno, ¡el reloj! quiero dar las gracias a todos y a todas. Y bueno, que tengan un fin de año y que nos veremos muy pronto. La noticia era que no voy a reelección. No voy a ir a reelección. Me voy a tomar unas vacaciones con mis hijos y con mis hijas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Primicia exclusiva para la Copa Derramada. Hasta el jueves que viene, amigos, cuando hagamos el A del 20D. Y esto es un código para vos, para vos, para vos, para vos, para vos que estás escuchando. El A del 20D. ¿Venís, Robert? Sí, voy a estar aquí y voy a traer mis berenjenas y mi jugo de naranja cepita. El jueves que viene, amigos, los esperamos con fuego. Y con fuego no solamente en la parrilla, sino también con fuego en nuestro corazón. Un abrazo eterno para todos los astronautas. El A del 20D con Cho, con B corta, con... Y con Pi. El señor Leo Giuliani en la operación. ¿Vuelve Thompson? Gracias, vuelve Thompson, pero va a estar Leo Giuliani. Bueno, rápido. Quiero decirle que Marita Verón vive y que el próximo año estará con nosotros. Es mi presentimiento, Marita Verón vive. Me da miedo. ¿Y María Cash? Se fue por guita. No, tengo dudas. María Cash es en efectivo. ¿Y Julio López? No, ya está muerto, desgraciadamente. Así teníamos que cerrar. O sea, veníamos tan bien durante todo el programa. Pero la noticia de Marita Verón va a aparecer. Arriba. Festejamos después. Apa, arriba. Un amigo que se embriaga.